Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Como cada semana su enemigo Rula, la mutarrata del yermo. ¿Ahora enemigo? Siempre. Oh, que la canción. No siempre. Ando de malas. Muéranse todos. ¿No? ¿Qué pasó? ya me di cuenta, ¿eh? En fin, moving on. Moving on. Les recuerdo, es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, nos pueden escuchar también a través de iTunes, a través de iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente comparten nuestro programa. Y les recuerdo también las redes sociales del programa: en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran fácilmente como El Café Comiquero, y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com, y también de repente visiten nuestro canal de YouTube, también así El Café Comiquero, para esporádico contenido adicional que de repente ponemos, ¿no, Carmen? Contenido adicional, somos como... pero sin cobrarles, como las compañías de videojuegos. Como Electronic Arts, pero sin cobrarles. Pero ¿no? sin cobrarles. Exacto. Somos mejores personas. Efectivamente, carnal. Y pues bueno, carnal, pues muchas cositas que han pasado esta semana. Fue una semana muy movida. Y también hay que decirlo, este es programa de final de media temporada. Ah, vamos sí, a tomar sí, una pequeña semanita de receso. Y después, o sea, la siguiente semana no habrá programa. A la siguiente ya tendremos programa. Y seguramente regresaremos con... Spider-Man Far From Home, ¿no? ¿Ya qué? Pues, ¿ya qué? Digo, no me molesta, de hecho sí quiero verla, pero otra película, ¿no? Una más. Ah, okay. Y ya de ahí nos evitamos películas hasta diciembre. Hasta, sí, ¿verdad? Hasta Star Wars. Hasta Star Wars, sí. Ya no va a haber nada, ¿verdad? Nada que el público demande. No creo, ¿eh? No creo. Digo, iré al cine a ver otras cosas, pero ya... Pero vaya, pero para hacerlo para hacer programa, me parece creo que no. Creo que ya no será la última, efectivamente, hasta diciembre. Pero entonces, les recuerdo, final de media temporada, nos vamos una semanita, regresamos en dos semanas, y pues, obviamente en esa siguiente semana se van a juntar muchas cosas, creo que va a estar la San Diego Comic Con. ¿Es la San Diego Comic Con la siguiente semana? Efectivamente. No voy a la San Diego Comic Con, no vamos a eso, lamentablemente. No, mi pero hermano, bueno. es otro asunto, es personal. Sí. Pero sí se va de vacaciones. Sí, aparte, no creo que ahorita me dieran visa, pero... ¡No! La verdad, honestamente. No, está poniéndose muy rejego la cosa. Pero en fin, algún día, quién sabe, tal vez algún día estemos por allá. Pero, mientras tanto, esta semana fue semana muy movida. Con cosas chidas, cosas raras y cosas no tan chidas, ¿verdad, Carmen? Ah, sí, claro. Pero, pues, empezamos bueno. Por lo feito. Sí, yo creo que por lo feito y muy triste, honestamente, que falleció el señor Rubén Armenta, también conocido en el medio por su personaje en los cómics y su personalidad, como él se presentaba también en eventos, el Monito, que fue una persona que por ahí he estado leyendo varias cosas respecto a él. Yo lo conocí en persona, al igual que yo creo que muchos de nuestros escuchas, lo conocí en persona en eventos. Y ahorita tengo una anécdota muy curiosa con eso de conocer al Monito. Bien. Pues es una persona que, ante todo, siempre tuvo constancia. Se movió en este medio del cómic mexicano tan revuelto, tan curioso, tan a veces triste, tan a veces lastimado. Pero se movió como pez en el agua durante muchos años con un personaje que pues él mismo lo dijo, no era su fuerte. Él sentía que no tenía las grandes capacidades como dibujante, pero pues quiso aprovechar esa debilidad para convertirla en un personaje, que es pues, un vil monito hecho de palitos, ¿no? Que aún así le imprimía personalidad y era un humor muy, muy, muy particular el que tenía el buen Rubén. Y pues falleció esta semana. Comicase fue, al menos entiendo, fue el primer medio comiquero que dio la nota para todo el mundo. De ahí se replicó a muchos otros medios, también lo replicamos nosotros. Y pues igual pues nos unimos a la pena de sus familiares y amigos que lamentan la pérdida también de Rubén Armenta. Y pues la verdad, pues qué triste, y se fue por una enfermedad que lo fue deteriorando progresivamente. Lamentablemente, en las últimas convenciones que se le vio, ya su salud se veía muy muy mermada, y hubo esfuerzos de parte de su familia, de parte de también de los propios fans de apoyarle económicamente, pero pues la enfermedad pudo más, y pues lamentablemente se fue, pues la verdad, relativamente joven. Y pues además de ser dibujante y también de hacer cómic mexicano, pues hizo cortos, hizo crítica de cine, hizo muchas cosas en vida, y creo que es algo que siempre se le va a recordar, de que pues ante todo tenía una actitud de hacer cosas en la vida. Por ahí también, como siempre sucede en este tipo de casos, han salido voces de que decían que no era su persona favorita, pero yo siempre digo esto, cuando está el fallecimiento de una persona así, pues creo que no es el momento de decir, ay, me caía bien, me caía mal por esto. O sea, simplemente es, pues ya no está aquí, y de lo que haya hecho bueno o malo en vida, pues cada quien sabrá, pero de que dejó una huella en el medio del cómic mexicano, pues creo que sí, ¿no, carnal? Ok, está bien, perfecto, pues sí, lástima. Sí, curiosamente a mí me, yo lo conocí, yo no, fíjate, lo conoció primero mi esposa que yo. Ah, ok. En persona, porque él, mi esposa lo conoció en un evento, fíjate, esas ganas de Rubén de hacer cosas diferentes, se presentó en un evento en la UVM, que es donde mi esposa estudió hace ya varios años, y ahí se presentó en ese evento, y mi esposa lo conoció, se le hizo muy simpático como persona, y hasta le firmó un cómic y todo eso. O sea, era el primer cómic firmado que mi esposa tenía en la vida, de Rubén. Yo lo conocí hasta mucho tiempo después en una mole, y curiosamente fui en esa ocasión con mi esposa, y me dice, ah, mira, él es Rubén, él es el que conocí. Digo, ay, ¿a poco lo conocí así? Y sí, se acordó de mi esposa. Se acordó de mi esposa cuando dice, ah, sí, de la UVM, que no sé qué tanto. O sea, tenía una memoria muy muy buena, y como que se acordaba mucho de sus fans. Eso yo creo que es algo que le reconozco y le agradezco a Rubén, porque la verdad sí, en aquella ocasión fue muy amable conmigo, y desde luego con mi esposa, y me dio mucho gusto que la recordara por aquel evento, que pues yo creo que de los tantos eventitos que se hicieron en su momento, y pues ¿quién se va a acordar de todo? Pues Rubén lo hacía, la verdad. Entonces, pues descansa en paz Rubén Armenta, carnal. ¿Con qué seguimos, mi hermano? Pues ¿con qué seguimos? Pues yo creo que con los negocios, con lo que se ha movido, con las editoriales que desaparecen y que se renombran y que todo ese rollo. Ah, ok. Vértigo. Vértigo. Se anunció por fin que sí desaparece Vértigo. A partir todavía le cuelga, o sea, no es como que ya al día de hoy ya no haya Vértigo. No. Me parece que también para 2020 es cuando termina cuando se hace por completo el cambio. Y no solo Vértigo, se cierran los otros imprints, ¿no? se cierra Sume Inc. Que nacieron muertos prácticamente, ¿no? Porque bueno, ya publicaron de DC... De los dos. De DC Inc. publicaron Mera Tidebreaker, y de DC Zoom habían publicado Super Sons de Polar Shield Project. Y ya estaban... Bueno, ya está por publicarse el de Raven, ¿no? De Gabriel Piccolo y Cami García, ¿no? Sí, en julio. No me acuerdo qué día. Sí, ya estamos a nada. Y estaba ya... Y se había anunciado, como hemos platicado, ya la secuela, que ahora es Beast Boy, ¿no? Uh-huh. Y hay una lista. Lo que platicamos la semana pasada, una lista enorme de proyectos, casi todos relacionados con Batman. ¿Y qué crees? Que ahora se anunció una lista todavía más grande de proyectos, ahora bajo los nuevos sellos. Porque... Y es algo que habíamos estado comentando la semana pasada. Se me hizo muy curioso. Acerca del... El haz que la gente encuentre más fácil tus cochinadas, pues. Sí. Y yo también me acuerdo hace... No sé cuántos programas, tendrá un par de meses. Cuando te dije de... Oye, imagínate que yo soy un fulano que no sabe nada de cómics, pero que a sus hijitos les encantan los hijos cómics. O por lo menos los personajes, ¿no? Batman, los que vio en el cine. Los que vio en el cine. Por alguna razón le haya gustado Batman y Superman, ¿no? Chavito extreme, ¿no? Era un chavito como de 5 o 6 años bien extreme. Quién sabe por qué le gustó, pero bueno. Pero a lo mejor quieres algo para él. Si te metes a la página de DC, a la fecha, todavía hoy, al día, por lo menos al día de ayer cuando lo chequé, todavía no encuentras nada así como que de... para chavillos o para chavillos extreme o regulares, descafeinados, nada de eso. Si querías ver el catálogo de DC Inc. y DC Zoom, lo tenías que teclear por ahí en Google y primero tenías que saber qué era DC Inc. y DC Zoom. Los, no, los nombres de, la, de esos sellos no te decían absolutamente nada. Exacto, o sea, necesitas conocimiento para llegar a esa información. Y si es alguien, si eres alguien nuevo que tú, lo más lógico es ir a buscar dccomics.com. No encontrabas nada. O sea, no, el sitio era completamente poco amigable, ¿no? Si le ponías DC Kids, te mandaba un montón de artículos y por ahí alguna parte de la página de DC, donde si tenías un poco de suerte y un poco más de curiosidad, tras dar dos, tres clics, a lo mejor llegabas por ahí a la historia de publicación de DC Super Hero Girls. Pero nada más. Cuando tienes más material, tienes mucho más material. Muchísimo más material. Y bueno, ¿qué hace DC? Le dice entonces, estos sellos, DC Inc., DC Zoom, Cuello, vamos a renombrar todo lo que tenga que ver con DC de tres maneras. Que son clasificaciones, ¿no? Es una clasificación nada más por edades. Aquí ya no se está, aquí ya nada de que estos son cómics de autor, que no sé qué. No importa. Por edades. DC Kids. Para chavillos de. Ellos lo ponen, ¿no? Entre 8 y 12 años. A lo mejor un poquito antes. Hasta porque, menos, incluso. Sí, ¿por qué no? No hay problema. Uh-huh. Si lees los de Tiny Titans, sí son para más chiquillos, también. Sí, o sea, claro. Ahí ya tienes DC Kids. Y ahora sí, yo esperaría que en el momento en el que por fin se lance ese sello, pongan algo en su página, caramba. O ¿no? cuando googlees DC Kids, te mande directo ahí y no a un, no sé, alguna página para de Washington DC para niños, algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Que es un problema con DC Comics, ¿sabías? Sí, sí, sí. Ya me imagino, ¿no? DC Kids, ahora ahí el Trump. ¿Eh? Hola, ¡oh, Dios, no! No, por favor. Y luego está DC regular. Encima DC nada más, ¿no? Pero que esa es aquí una parte que me llamó la atención desde su clasificación por edades. DC regular, el que todos conocemos, que dice de 13 años en adelante. Ajá, de 13... Ah, 13 and up, ¿no? 13 and up. Pero pues ahí puedes meter muchas cosas, porque por ejemplo lo de DC Zoom... Inc. Ajá, lo de Piccolo, etcétera, ya entra más en esa categoría, ¿no? Sí, exactamente. Y está también pues todo el bolillo y la telera, ¿no? O sea, el cómic semanal, todo lo que sale a Diamond, etcétera, ¿no? Exactamente. Y luego tienes... Que ahí es donde yo tengo mis issues, porque se confunden las dos cosas, ¿no? O sea, ese material que va... Que está fuera de continuidad, que no tienes que leerte todo lo demás. ¿Cómo vas a separar eso para ese hipotético padre de familia que quiere comprar algo así? Es la parte que a mí me hace todavía un poco de ruido, ¿sabes? A mí no tanto, porque tú y yo sabemos lo que es la continuidad y las arañas, pero es uno que no sabe y que le... Es más fácil que un chavillo se ve también... Le gusten los dibujos de Piccolo, por ejemplo... Y digo, papá, ve a comprarme eso. Y ahí va. Pues. Y luego tienes DC Black Label. Que ahí es de Everything Else, ¿no? El todo lo demás de 17 para adelante. Ajá, que ahí ahí se va a agrupar todo Vértigo. Bueno, todo lo que era Vértigo. Todo lo que fue Young Animal. No. Young Animal, una cosa que tenía Bendis y no me acuerdo qué otra cosa, permanecen independientes. Ah, sí. Pero ya no se les va a llamar imprints, ya nada más son sellos. Y los van a sacar ahí como que, o sea, se van a... ¿Young Animal se permanece igual? Permanece igual, o sea, se va a seguir, el encabezado va a seguir diciendo Young Animal. Y por ahí, en algún lado, se supone, no sé exactamente en qué parte de... No sé si en la portada o adentro, ve todo a ver. Va a decir, a product of DC, o DC Comics, algo así. A DC Comics Publication. Algo así va a ser la leyenda, exactamente. Pero sí, esos permanecen, se me hizo raro. Yo creo que va a ser por el deal con los dueños, ¿no? Por ejemplo, con los dueños de esas marcas, ¿no? Como Bendis. Que pues ahí están los cómics de autor, pues yo creo que llegó a un acuerdo con ellos. Y de Gerard Way, que pues también Gerard Way pues tiene un peso específico en la industria, ¿no? Sí, va a ser curioso ver, por ejemplo, a Doom Patrol que no sea parte de DC, técnicamente, ¿no? Pero bueno. Y es ahí donde igual puede seguir las confusiones, ¿no? A lo mejor, pero la gente... Mira, Doom Patrol, lo bueno de Doom Patrol, sí es muy de nicho, ¿eh? Pero muy de nicho. O para llegar a Doom Patrol, o te gustaba Doom Patrol desde antes o te gustaba lo que hizo Gerard Way. No hay de otra. O la serie. O la serie, a lo mejor. Pero Si buscas cómics inmediatamente de Doom Patrol, te mandan ahí. La verdad es que si googlear Doom Patrol cómics... Si o Grant Morrison o Gerard Way, ¿no? Te manda esos dos y punto, dices, ah, ok, tú eliges. Y la gente, digo, los que están buscando unas historias más parecidas a lo que se ve en la serie, por lo que tengo entendido, lo pueden ver en los cómics. Que los cómics están padres, los de Gerard Way, ¿eh? ¿Sí? Están bien fumados, me encantan. Muy como su papá espiritual, ¿no? Sí, exactamente. Ok, pero entonces, por ejemplo, todo, o sea, reprints de todo Sandman, reprints de Astro City. Va a seguir habiendo, pero van a salir esta vez como DC Black Label. Ok, entonces son tres grupos, tres grandes formas de agrupar ahora todo ese catálogo de publicaciones. Y ojalá les vaya bien con esto, o sea, tienen la idea correcta. Hubo por ahí varias voces que dijeron, ah, es que cómo se acaba Vértigo. Y por ahí salió Karen Berger a decirlo. La propia Karen Berger, de que Vértigo ya tenía sus días contados. Que ella ya no le veía utilidad incluso a la marca, al imprint de Vértigo. Dice, lo que hicimos fue fantástico, lo que hicimos fue muy necesario en su momento, pero ya fue. Dice, y ahora ya hay otros sellos que están haciendo lo mismo o mejor. Puede, por ejemplo, venirse a Berger Books, si quiere. Por ejemplo, ¿no? O sea, acá pueden publicar, ¿no? Sí, Dark Horse le da el chance, digo. No es como que, no es nada más porque yo los edite y sea el publisher de ahí, no, pero si quieren. Ahí hay espacio, ¿no? Ahí hay espacio. Y platicaba también con un amigo que decía que, pues bueno, Vértigo pues, se acaba y que... Pues ahora, ¿quién toma la batuta de ese espíritu que tenía Vértigo? Yo creo que hay muchos. O sea, Image Comics de alguna manera se convirtió mucho en eso. En cómic de autor de diferentes sabores, ¿no? Cuando en un principio Vértigo era la línea madura de DC, pero incluso eran cómics que podrían estar en su continuidad. O sea, Sandman lo estuvo. Sandman, exacto. Preacher, ¿no? Evidentemente. Pero como que tenía esa línea dura y rasposita, ¿no? De hacer cómic, ¿no? También el Enigma de Peter Milligan, igual, o sea, tenía esa idea donde, pues, era contar las historias que no podías contar normalmente en DC Comics, que había violencia, había sexo, O en Marvel, si esas vamos. ¿Tú? Exacto, ajá, sí. Que Marvel intentó, ¿no? Con su Epic y con otros sellos que nunca le salió, ¿no? Jaló. Ellos sí están salados para eso. Su New Universe de Warren Ellis, ¿te acuerdas? Jamás, jamás. Jaló. No se les dio nunca, ¿eh? Mm-mm. Y sigue sin dárseles. Ni se les dará. Y no les interesa ya, ¿eh? Exacto. Yo creo que ya eso es lo que menos les importa en este momento. Sí, a Evangelion Miyagi lo que le gusta es más bien sacar números 1000 que no tienen nada de 1000, ¿no? Ay, sí. Sigue dando risa. Y es mencionar el 1001, pero bueno. Es por favor. En fin. Me gusta, o sea, son números de aniversario. Era un número en realidad de 80 aniversario de Marvel, ¿no? Y el siguiente es un número, el 80 aniversario de Marvel más 1, pero bueno. Porque ni siquiera tenemos tu dinero, ¿no? Pero bueno, en fin, regresando a DC. Te digo, sí, otras editoriales que toman la batuta, sí, Image. Hay muchas, Image. Bolt Comics lo está haciendo. Bolt, Aftershock, Boom, la verdad es que también tiene muchas cosas padres, casi todas de autor, salvo lo de Boom, lo de... Kaboom. Kaboom, que es más bien sus licencias, pero sobre todo para niños. No ver de Garden Wall, by the way. IDW... IDW, lo que no es licencia. Para eso tienen Arcaya. Ah, claro, sí. Arcaya. Ahí sí hay mucho cómic de autor. Esperemos que en algún momento de la vida, tal vez, si se le llega a antojar y tener un poquito de tiempo, sigamos con Mouseguard. Por ejemplo, no sí. Creo, pero bueno. No sé si sigue America's Best Comics. No, Mira, ese no, imprint ya murió hace mucho. Ah. Era el de Alan Moore también. Allá fue. Ya acabó con lo de la liga, ¿verdad? Pues. O sea, pero no tiene razón. Falta un volumen de ese. No, o sea, digamos que todo. es el último clavo, el ataúd. Que lo publicaba Top Shelf, ¿te acuerdas? America's Best Comics que se fue a Top Shelf, ¿no? Entonces también falta todavía eso. Lugares para publicar cómic de autor con ese sabor que tenía Vértigo o nuevos sabores que ya no. Que Vértigo no alcanzó a explorar, hay muchos, ¿no? Sí. O sea, sí. Afortunadamente en ese sentido, los mismos autores, o sea, sí se va a extrañar ese sello de Vértigo, porque históricamente fue importante, ¿no? Sí. Pero cumplió un ciclo. Exacto, ya no va a haber nada que diga a Vértigo cómico o algo así. Dices, bueno, ni modo, pero como lo dice Karen Berger, cumplió su ciclo, existió para lo que tenía que existir y pues a lo nuevo. Vénganse a Verger Books. Exactamente. Compren Verger Books. Y este y también lo que se estaba publicando y que tenía cierta continuidad todavía va a seguir, ¿no? Va a seguir, todo exacto. Lo de Sandman Universe que están publicando va a continuar bajo el sello de DC Black Label y con el banner de ser Sandman Universe, porque pues ya es una marca en sí mismo, ¿no? Sí, ya. Y no creo que a Neil le enoje eso, ¿no? No, para nada. Ya la gente que está trabajando en esos cómics, o sea, ellos también se les aseguró. También salió ahí Jim Lee a decir, es nada más un cambio de nombre, no vamos a quitar nada, o sea, tranquilos. De los cómics que teníamos que no se nos han ido, todos esos van a seguir. Sí, esos siguen. Hay preocupación de parte de algunos retailers de cómo marketear ahora el producto. Creo que eso es comprensible. Eso sí. Pero si lo hacen bien, tienen la oportunidad de oro de meter sus productos incluso a más a librerías, incluso más a otros canales de venta, y de hacerlos más fácilmente accesibles, como tú dices, ¿eh? Sí, bueno, pero sobre todo para el retailer especializado, y si ya se llama DC Kids, ponlos en los estantes de abajito, ponles DC Kids y haz caminitos fáciles de accesibles para los chavillos. Sí. Para que puedan ir a agarrar con sus manitas codiciosas los nuevos cómics. Y digan, papá, cómpramelo. Y sus papás no tengan más opción que comprárselos. Sí, porque ya lo agarró el niño. Ya valió. Ya valió. Ya se encariñó, ya estuvo, ¿no? Esa, y te digo, la verdad, al principio sí me saqué de onda. Dije, pues, ¿qué están haciendo, no? Pero sí, también me da el sentido de que hay mucha reorganización en DC. Para bien y para mal. Hay mucha reorganización en todo Warner. Por la compra de AT&T. Están cambiando muchas cosas y creo que estamos ahorita viendo en general en Warner y más específicamente en DC Comics un periodo de ajuste que yo creo que está siendo muy doloroso para mucha gente. O sea, sí, pero no es tan doloroso como yo hubiera pensado, ¿sabes? Puedo ser peor, ¿no? Sí, honesto, o sea... No, bueno, internamente quién sabe, ¿eh? O sea, quién sabe cuántos despidos haya habido, ya sabes. Hasta ahorita no se reporta, o sea, salvo unos que hubo hace un par de... como a principios de año... Uh-huh. Después de eso ya no ha habido nada, ¿eh? Ok. Me parece, por ejemplo, todo el staff editorial que tenían en Vértigo, pues... ¡Ey! Ya no se llaman Vértigo ahora, se llaman Black Label, ¿eh? Ah, ok. Así de bueno... ¿Ok? Es como trabajas en una empresa y le cambian el nombre al departamento, pues sigue haciendo lo mismo, ¿no? Pero... Sí, hasta ahorita no ha habido ningún reporte de eso, lo cual por lo menos está tranquilo, pero... sí, como dice mi hermano, a nivel interno, quién sabe cómo se esté poniendo el asunto, esperemos que... Que la gente siga teniendo pues un trabajo lo más asegurado posible. Sí, desde luego. Y no sé, para el lector creo que va a ser o transparente porque ya te lo sabes. O para los nuevos va a ser más fácil, más, quizá. Idealmente será un poquito más fácil. No sé si con Black Label sea lo ideal o el nombre sí te indique exactamente qué quiere decir. Pero por lo menos para los chavillos, sí. Que Black Label, o sea, el término Black Label regularmente se asocia con cosas de gran calidad, ¿no? Como premium. O sea, pues como los alcoholes, ¿no? O sea, el Johnny Walker Black Label es, ese es el de más. Las tarjetas de crédito, ¿no? Ajá, o sea, las tarjetas negras, o sea, todas las, la Centurion Black de American Express, etcétera, está asociada con estatus, con de mayor nivel, de gran calidad. De mejor sabor, de mejor cosas, ¿no? Entonces, creo que si lo manejan bien pueden como que aprovechar eso, ese mismo nombre que han seleccionado y marketearlo como algo más premium, pero no necesariamente en precio, sino en calidad, ¿no? De lo que te están ofreciendo, ¿no? Que también no dudes que se quieren enganchar de, pues esto es Black Label, cuesta más, ¿no? Ah, bueno, también puede ser. eso sí, ¿no? Está más carito, ¿no? No lo descartamos, pues. Exactamente. Que de Black Label viene... Este que sí me interesa muchísimo, el de Stefan Sejic. El de Harleen. Ah, sí. A mí no tanto. A mí sí. Porque las historias de origen... Sí, pero es Stefan Sejic y ya con eso a mí ya me ganó, la verdad. Pero, por otro lado, dice el buen Stefan Sejic que si jala... Ajá. Es parte de como que un gran arco de personajes que él tiene. Ok. O sea, que ese sería solo el principio, pero necesita jalar. Pues que jalen. En otras palabras, ya valió, hay que preordenar el cómic, chamacos. Sí, básicamente yo sí. Yo sí jalo. La verdad vi el arte de Stefan Sejic, no tiene falla, o sea, la verdad es una chulada el señor lo que para hace. Para nada, ¿no? Pero pues así es esto, carnal. Y fíjate, a raíz de eso se anunciaron, ahora sí, yo me había quedado un poco... ¿Corto? no corto, ¿cómo decirlo? Con la pregunta de, bueno, ya anunciaron de este Indie Zoom, etcétera, etcétera. Se habían anunciado algunos nuevos títulos, pero eran nada más como 5 o 6 títulos, no eran muchos. Y dije, bueno, estarán esperando a que jale, o ya no van a salir más, o cuál es el asunto. Se ve que estaban esperando hacer este anuncio para lanzar. Ya anunciaron casi. Ahorita la nota que traigo son menos, pero ya van más de 20, 22 títulos nuevos. No inventes. Es un chorro. Ahí van, mira. Va a haber uno que se llama Catwoman Soul Stealer, de Lois Simon, adoptado por Lois Simonson. ¿Lois Simonson? Sí. ¿Simonson? Sí. Ok. Sí. Si no la saben, creadora de Power Pack. Sí, exactamente. Si no saben quién era Lois Simonson, la creadora de Power Pack de Marvel, por cierto. Que dices que está bien fumado, está, ¿no? Está fumadísimo el primer. Llega un caballo a darles los poderes a los chavillos y ellos. De y no es broma. ¿Eh? No es broma, ¿verdad? No es broma. Es una alienígena con cara de caballo. Que ese sí es caballo, pero como caballo de mar, no como Beta Ray Bill. Santo Dios. Y que lo estaban persiguiendo los alienígenas que eran como lagartitos. Y, no. Lindos. Lindos ellos. Yo creí que la Power Pack eran mutantes, por cierto. Ya vi que no. No. Son poderes cósmicos que te los da un caballo de mar. Mira, entre que te pique una araña radioactiva y un caballo de mar, ok. Hay un paso, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Creo, no estoy seguro que la otra escritora es Sarah J. Maas, y la va a ilustrar Samantha Dodge. Después viene Galaxy, The Prettiest Star, escrita por Yatsia Axelrod, ilustrada por Kate Sellers, si no tengo ni idea. Uh-huh. House of L. House of L. Ok. Libro 1, de quién sabe cuántos. Escrito por Claudia Gray, ilustrado por Eric Zabatsky. I'm Not Starfire. Okay. Escrita por Mariko Tamaki. Va a ser de Starfire, evidentemente. Sí, sí. Mr. Miracle. Escrito por Brian Johnson. No tengo idea. Nubia, la hermana africana de Wonder Woman. ¿Es en serio? Escrita por... ¿Hermana? Sí, claro. Es, okay. Es su hermana amazona o mitológica. Oh, no sé, son raras. Déjame. Okay. Escrita por L.L. McKinney, ilustrada por Robin Smith. Viene otro de Swamp Thing, escrito por Maggie Steve Bater, ilustrado por Morgan Beam. Pregunta, ¿el Swamp Thing va para esta línea de DC? No sé. Eso es lo que no sé, o sea, puede ser un Swampy con versión pachavitos, ¿no? También se presta, ¿no? También puede ser. ¿Por qué no? Lo haces más ecológico, ¿no? Sí, menos terrorista, más ecológico. Sí. Bueno, ya habíamos anunciado, habían Teen Titans Beast Boy, de Cami García y Gabriel Piccolo. Victor and Nora, a Mr. Freeze Story, escrito por... ¿Eso se escucha bien? No, quiero saber eso. Escrito por Lauren Miracle, ok. Ilustrado por Isaac Goodart. Whistle, de E. Lockhart, ilustrado por Manuel Preitano. Wonder Woman, este me interesó muchísimo. Wonder Woman Tempest Toast, de... Lori Halsen Anderson, ilustrado por Leila del Duca. ¿En serio? Sí. ¿Leila va a dibujar Wonder Woman? Fantástico. Una muy buena amiga aquí, del Café Comiquero. Es que la entrevistamos, se me hizo muy buena persona, me cae muy bien. Es una chulada, Leila. Es una chulada de persona y una gran artista. La dibujante de Shutter. Ha tenido otros cómics por ahí de autor y ahora le dijeron, Afar, ¿no? Fue el último. Afar. Bueno, ella hizo el guión, ¿no? Ella hizo el guión, parte del layout, y como artista me parece que el último que había hecho en cómic era Sleepless, uno de Image también. Ok. Después viene You Broke Me The Ocean, que no sé de qué sea, pero me imagino que va a ser algo de Aquaman, ¿no era? Escrito por... hay peces, o sea, no hay tiras... Ocean Master, tienes toda la razón. Escrito por Alex Sánchez, ilustrado por Julie Maron. Otro que me interesó nada más por el personaje, Satana, The Jewel of Gravesend, escrito por Alice Arden, ilustrado por Jacqueline de León. Satana, que es de tus favoritos de DC, ¿verdad? Sí. Les digo que es como Nico Menuro, pero incompetente. ¿Le estás diciendo incompetente a Nico Menuro? Sí, por supuesto. Básicamente sí, ¿no? Es una burra. La amo, pero bueno. Amethyst, Princess of Gemworld. ¿Otra vez Amethyst? No, ¿quién es esa? Salió hasta en las crisis, en las tierras infinitas. ¿Qué cae? Sí. Tiene una larga historia en DC. De hecho, iba a haber una serie animada de Amethyst y se canceló. O sea, ¿sí? Hay una larga historia con Amethyst. Ok. ¿Sí? Escrito por Shannon y Dean Hale. Para sorpresa de nadie viene Batman and Robin and Howard. Escrito y ilustrado por Jeffrey Brown. No sé quién sea Howard. ¿El pato? No creo. Ojalá. Estaría bien, pero... Me encantaría, pero no creo. Sorpresa de nadie, va a seguir publicándose DC Super Hero Girls, ahora ya en físico. Había hasta a este momento nada más había en digital. Ya había TPs. Había TPs, pero el que está saliendo ahorita, escrito por Amanda Daybert, era exclusivamente digital. Y ahora ya va a salir en físico también. Pero al mismo tiempo. O sea, es un lanzamiento en print, ¿no? Va a haber un lanzamiento en print, pero este Super Hero Girls va a ser de Amy Wolfram. Órale. Sí, porque Super Hero Girls, incluso Marvel... Bueno, Marvel. Incluso este... Perdón. Slip of the tongue. Incluso Televisa lo ha traído en físico, en TPs. Sacó como dos volúmenes, creo, de DC Super Hero Girls. Pero como dices, es como el reprint de lo que sale primero en digital. Es el digital first. Arte de Agnes Garbowska, por cierto. Está bonito. Esto es idéntico al de la serie. Luego está... Este se me hizo chistoso. Dear Super Billions... escrito por Michael Northrop, ilustrado por Gustavo Duarte. Ok. Green Arrow Stranded de Brennan Danin y ilustrado por Caleb Josala. Green Arrow, vaya, alguien se acordó de Green Arrow. ¿Quién es Green Arrow? No, no es cierto. No sé, pero le falló a su ciudad, ¿no? ¿De eso fue la serie? No, es que así es su mantra ahí en el Arrowverso, así de. Ah. Así, en las primeras temporadas era de cuando se fletaba algún tipo, era así de este. Fulano, you have failed the city. Ah, oh, ok. Mala onda. Indestructibles, no sé qué sea. Libro 1, escrito por Ridley Pearson. Lois Lane, escrito por Grace Ellis, ilustrado por Brittany Williams. Metropolis Grove, escrito e ilustrado por Drew Brockington. Primer, no sé qué sea. Mm-hmm. Escrito por Thomas Krajewski y Jennifer Muro, ilustrado por Greta Lusky. Superman Smashes the Clan, que ese era de parte de DC... ¿Black Label? Zoom. Ok. Sí, Zoom, no creo, o sea... Es más de Clan, de Ku Klux Klan. Sí, escrito... Es que este me interesa exclusivamente por esto. Escrito por Jinwen Yang, ilustrado por Gurihiru. Ok, tengan eso, mi dinero, eso, sí, tengan sí. Mi dinero de ese... Tomen más dinero. Tomen más dinero, por favor. Super Sons Book 3, Escape to Landis, escrito por Ridley Pearson, ilustrado por Ile González. Mexicana ella, por cierto. Oye, ¿un poco? Ile González, sí, es repachona. Oye, by the way, o sea, Book 3, el primero acaba de salir, o sea, ¿ya viene también el 2? Viene el 2, es que todavía va a salir como parte de DC Inc. Ok. Es que, mira, incluso yo que me lo sé... ¿La piensas Zoom de repente Inc? Me acuerdo, ¿cuál es Inc? ¿Cuál es Zoom? Incluso yo que estoy metido en el medio. Buen punto, ¿eh? Pero bueno. Teen Titans Go to Camp, escrito por Shelly Fish. Teen Titans Go Roll With It, escrito por Heather Nuffer y PC Morrissey. Y The Mystery of the Meanest Teacher, a Johnny Constantine graphic novel. ¿Johnny Constantine? I don't know. Oh, okay. Escrito por Ryan North, ilustrado por Derek Charm. Pues esos son los nuevos que hasta me parece que el jueves o viernes se habían anunciado. Es muchísimo material. Es muchísimo. Y DC está haciendo las cosas muy bien para hacerse de mi dinero. Sí, ya tienen mi dinero con lo de Harleen. Ni modo, es Stefan Sejic. Ya tienen mi dinero con el de Superman, es Smashers the Clan. Ni modo, es Jinlen Yang. Y Urihiro. Sí, tienen mi dinero con el de Gabriel Piccolo. Tienen mi dinero con el de Wonder Woman. Y esperemos que los demás no estén tan buenos para que no gaste más. Denme chance. Y todos son novelas, ¿verdad? Todos son novelas gráficas. O sea, todos son... No son sueltos, ¿verdad? No, tengo entendido que todos son... Bueno, sí, como 80 paginitas para arriba. Ajá, sí. Como los de Avatar. Como los de Avatar, exactamente. Sí, o sea, libritos, pues. Libritos. Sí, empastados. Muchísimo, ¿eh? Va a estar muy interesante eso. Se ve que se estaban guardando el anuncio. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que... Yo creo que aprovecharon ahorita esa coyuntura de decir... ahora es DC Kids, DC... Kids, DC... Regular. Y Black Label, ¿no? Es DC Kids, DC Regular, DC con piquete. Ándale. y seguramente lanzaron todo el anuncio de los nuevos cómics así para que hayan dicho, oigan, los que estaban todos apanicados de que ya valió, Warner no quiere publicar cómics y todo, se va a acabar, a ver. Tengan, ahí va. Chill the fuck out, hay un chorro que van a poder leer, ¿no? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Sí, dentro de todo, qué bueno. Y hablando de que hay mucho que leer. ¡Oh, Dios! Y mucho que comprar. Ay. Y mucho que gastar, ¿eh? Sí, empiecen a pedir créditos, hijos. No es cierto. Sí, de veras, ¿eh? En el Café Comiquero vamos a hacer una... Una tanda. Una tanda, vamos a hacer una usura, un banco para comiqueros. estaría bueno, ¿eh? ¿Necesitas dinero para tus cómics, hijos? Ah, aquí tenemos, te cobramos CAT 700% formativo. Ajá, exactamente. Y o una ruptura de piernas, ¿no? Lo que gustes primero. lo que funcione primero. Planeta Cómic. Ahora sí, en México. Ahora sí. Con varios asegúnes. A ver. Como comentábamos, hizo la presentación en Los Forasteros de este proyecto. Ajá. Y en esta presentación comentó el representante de Planeta Cómic, que se me va su nombre, mil disculpas. Hasta lo tengo en Facebook, perdón, se me olvida. Pues que es el fondo editorial de Planeta Cómic en España. Es tal cual eso. No es otra cosa. Y lo van a tropicalizar para el mercado mexicano, ¿no? ¿Dónde se está haciendo esa tropicalización? Supongo que aquí. O sea, seguramente acá habrá algún corrector, traductor, redactor que va a estar trabajando en adaptar el español de el castellano, tío, el español de España, a nuestro dialecto del español. Seguramente una o más personas lo van a estar haciendo. ¿Dónde se van a imprimir? ¿Dónde se van a hacer todo el trabajo editorial? No sé, puede ser en España, puede ser aquí. La lógica editorial que tendría que ser aquí. Porque aparte aquí hay imprentas, o sea, aquí podrías tener trabajo de impresión. Ah, pues, sí, aquí muy buen tallereo. Bastante bueno. La lógica diría que pues se hiciera aquí y te ahorres pues mucha lana de traerlos. De traerlo, ¿no? Que es lo que encarece mucho el producto. Dicho esto, la realidad es que si se antoja que varias cosas van a estar caras. Muy caras. Y tomen esto con un grano de sal, porque tenemos información filtrada. Pero no la estamos filtrando nosotros primero, ¿verdad? No, ya la habían filtrado. Gracias al cielo. Sí, es una información filtrada de un catálogo. Es una tabla en Excel, así una vil tabla en Excel. que donde le están... Fue según quien me pasó este dato. Es información que les dieron a los distribuidores. Le hace, pues, para las tiendas. O sea, que esto, ojo, nada de esto va a estar disponible en Voceadores. Al menos formalmente no va a estar en Voceadores. Eso es prácticamente un hecho. Comentaron que ellos van a estar distribuyendo en librerías, como ya sucede hoy con los importados de Planeta Cómic. Van a estar distribuyendo en tiendas como Walmart, en tiendas como Sanborns, en locales cerrados exclusivamente. Yo lo que digo es, si ya estás en Sanborns, tienes medio camino recorrido, porque es uno de los lugares más vistosos. Y que estoy de acuerdo, no está en todos lados, pero hay una gran presencia de esas sucursales donde pues encuentras mucho cómic. Lo hemos visto recientemente que hemos ido al cine y que nos damos la vuelta por el Sanborns. Es bestial la cantidad de cómic que ya tienen ahí disponible, ¿no? Y ahora van a sumarle esto, ¿no? lo que sí también es, muy probablemente tengan venta en línea. Quizá hasta el propio Amazon pueda ofrecer esos productos, parece que así va a ser. Y ahí te va... De lo que se filtró, lo que llama mucho la atención, va a estar agrupado por colecciones que se van a llamar Biblioteca Osamu Tezuka, así oficialmente Biblioteca Osamu Tezuka, por primera vez en México oficialmente, y Biblioteca Alan Moore, no, evidentemente no sus cómics como Watchmen o lo que sea, porque es de DC Comics, pero sí las cosas de autor de Alan Moore. Hay otra biblioteca que se llama Planeta Presenta. Otra más que es biblioteca, por aquí está el otro, novela gráfica, tal cual. Y hay una que me llama mucho la atención y que alguien tiene algo que decir al respecto. Se llama Biblioteca Conan. Chan, chan, chan. Eso sí pone a pensar, ¿no? Porque ya hay quien está publicando Conan para el mercado mexicano, que es Panini. Lo está haciendo con los productos nuevos, con el nuevo Conan de Marvel y el Savage Sword of Conan. Y aparte acaba de lanzar el primer volumen de los clásicos de Conan, el que comentaba Leonardo Ravelli en la entrevista que nos ofreció aquella vez en La Mole. Ya salió y van a ser tres volúmenes que componen el primer ómnibus en Estados Unidos. Entonces, Conan ya lo tiene Panini aquí. Y si tú recuerdas, hace algún tiempo habían comentado que ellos, Panini, tenía los derechos de traducción y distribución a nivel internacional de Conan para todos los mercados. Entonces, ¿qué pasó aquí, amiguito, no? ¿Pero será Conan reciente o Conan...? No, Conan de todos, ¿verdad? Conan todo. Bueno, porque... lo que estamos viendo en esa lista de filtrados... Ajá. Es que no son cómics recientes de Conan. Pero aún así, ¿no? Pues lo más reciente es lo que estaba publicando Bruguera, ¿te acuerdas? el Conan de, ay, que no me acuerdo quién era el autor, pero el que publicaba Bruguera, ese lo trae también según Planeta. Pero llama la atención que ya está publicando Panini aquí los clásicos de Conan, y dentro de su biblioteca Conan, que es lo que va a traer Planeta, están esos números también, los de Roy Thomas. Entonces, supongo que eso es catálogo que ya se tenía antes de Planeta y lo están traduciendo para acá, pero no sé si hay ahí algún problema legal, pero pues es lo que está hasta ahorita ofreciéndose aquí. Hay una lista enorme que, según esto, esos productos empiezan a salir en julio, o sea, escasamente una semana, y los lanzamientos que sería para julio, específicamente, son dos, con los que vamos a conocer esta editorial o este nuevo sello aquí en México, que sería Astro Boy, volumen 1 de 7, tapa dura, y es un mamotreto así de este pelo, es gigantesco, o sea, no solamente en lo ancho, sino también es más altito, o sea, no es exactamente del tamaño de un manga regular o un Kanzenban, es como más grande, y es tal cual la edición que estuvieron sacando en España, y se hablan de 7 volúmenes, cuando Dark Horse ha recopilado Astro Boy en varios ómnibus, pero son más de 7. O sea, imagínate el tamaño que van a tener estos libros, ¿no? Y el segundo que van a sacar, según esto, en julio, es From Hell. From Hell, de Alan Moore, que también es un señor libro, ¿eh? O sea, sí, From Hell es gruesecito. Ahí te va. El precio que dice, precio México sugerido, ¿eh? No sé si esto sea el final o se va a ajustar, pero el primero de Astro Boy está en la friolera de $649. Y el de From Hell está en $449. Que creo que el de From Hell me hace sentido que está un poco más barato que la versión de España que se vende, por ejemplo, en Gandhi. Eso creo que sí. El de Osamu Tezuka, el de Astro Boy, ni idea. No sé en cuánto esté, pero sí es una lana, ¿eh? Posteriormente vendrían en agosto Game of Thrones. La adaptación en cómic de Game of Thrones, que también ya anda circulando también en librerías, pero la versión española. Y esta costaría $269, que es un hardcover también. Todo es tapa dura. La mayor parte, hay dos que tres que son rústicos, pero la mayoría son tapa dura. Esta es tapa dura, $270. Más o menos me hacen precio con lo que están sacando otras editoriales. Y de ahí, bueno, vienen más cosas. Según esto, viene en agosto Conan el Bárbaro Integral, tomo 1 de 10, de Roy Thomas. Es el mismito que está sacando Panini. Y ese de Roy Thomas estaría en $649. Más caro que el de Panini, pero evidentemente pues con más páginas. Y empezaría también uno que me decías que te llama la atención, que es Fénix, que es el Hinotori, de Osamu Tezuka. Ajá, obra que dejó inconclusa, by the way. Sí, jamás ha salido el manga. Yo vi la OVA, era una OVA. O película, creo. No sé qué sea. Me gustó mucho cuando era niño, pero nunca he leído el manga. Me gustaría leerlo. ¿En cuánto se va a salir? Ese va a salir en $550. Ay, lo estoy pensando ya. Pero pues es algo, ¿eh? Luego vienen otros que se llama cómic La Aventura Infinita. No sé de qué será ese. Luego dice Conan la Leyenda. Toma 1 de 4, también es un integral grandote de 150, no sé de cuál será. Viene, eso sí, llama la atención, de por primera vez, del autor Joe Sacco, Palestina, fíjate, en $349, tomo único. Y empezaré la publicación en septiembre de La Liga de los Caballeros Extraordinarios, de Alan Moore, con el primer volumen, en $400, también en tapadura, fíjate, curiosamente. Y también hay el Conan el Bárbaro Integral, de Jerry Conway. Bueno, es que continúa ya la etapa de Jerry Conway, con $649. Y ahí vienen más, ¿no? Ayako, viene Astro Boy, viene también ¿qué más diferente? La Princesa del Caballero, muy adelante viene La Princesa del Caballero en un solo volumen. ¿Te acuerdas de aquel anime? Estaba entretenido. Claro. Pues y viene en un solo volumen, La Princesa del Caballero. Viene Red Sonja también, el de Gail Simón, por cierto. ¿No era el de Amy Chu? ¿Y el de Gail Simón? Ah, también. Sí, también. De hecho, yo creo que van a aprovechar que va a salir un ómnibus con eso. Es muy probable, ¿eh? Viene para muy adelante, dentro de un año prácticamente, según esta lista, Adolf, de Osamu Tezuka, en una edición de lujo, que es un slipcase, hardcover, o sea, es la cajita y los dos tomos en hardcover. Esa sí está más cara, $1,200. Uy. Es el precio que hasta ahorita tiene. El artículo más caro que tienen en esta lista es precisamente ese. No, no es cierto. Hay un artículo mucho más caro, que es de Star Wars. Sale en octubre, aparentemente. Se llama Star Wars Blueprints. Los planos, supongo que de las cosas de Star Wars. Pero cuesta la friolera de $3,000, ¿eh? Uy. Digo, para muy, muy, muy fans, ¿eh? Sí, sí, no está. Yo, tú, Rich for My Blood, no gracias, ¿eh? Y bueno, viene el escultor de Scott McCloud. También lo van a publicar. Oye, ¿qué tal está? No sé. Ahí lo tengo y no lo he leído. Tengo ese, de hecho, el de Planeta, el de español, y no lo he leído. ¿Y cuánto lo van a dar? A ver si me doy de topes. A ver, a ver si no me doy de topes de cuánto en cuánto lo compré. Lo van a dar en $399, maldita sea. Me salió más caro. Ni modo. Uno hubiera dicho, bueno, pero lo compraste, no tienes que esperarte. Tampoco lo he leído. Sí, tampoco lo he leído, pero en fin. Y otras cosas de Alan Moore, la saga de Bo Jeffries, que es uno de esos, un cómic humorístico, tiene muchos años que sacó Alan Moore. Digo, el humor, muy Alan Moore, desde luego. Y otras cosas más, Reinventing Comics mencionan aquí. No veo el de Understanding, pero pues Reinventing Comics aquí va a estar. Por alguna razón. Por alguna razón. Pero todos alrededor, lo más barato que encuentro por aquí es algo de... Viene como de 160 pesos. 199 pesos. Es La Liga de Caballeros Extraordinarios de Alan Moore, pero no sé cuál. Y es tapa blanda. Chistoso. En fin. Pues así es, carnal. Eso es lo que lo que va a estar sacando Planeta Comic. Es lo que muy seguramente va a sacar. Digo, por esta lista que se filtró, esta tabla de Excel. De las colecciones que van a estar sacando. Veo varias cosas ahí interesantes. Lo que sí va a estar interesante es el precio. O sea, si van a mantener estos precios que aparentemente aparecen en esta lista. Pues va a ser un poco difícil de venderlos, ¿no? En algunos... pues para algunos mercados es complicado, ¿no? Sí, está canijo. Está canijo. Y sí, lo que decíamos, en algún momento lo hemos platicado de que ya no hay nadie, yo creo, quizás sí, alguien súper rico, pero, o sea, alguien promedio que pueda comprar todo lo que sale de cómic al mes de todas las editoriales es imposible ya, ¿no? Es muchísimo. Y lo he mencionado, como que ¿para qué? Si no es el gusto de todos. Ajá, exactamente. Entonces, súmanle eso también, pues yo creo que esto va también, evidentemente, a pelear el presupuesto comiqueril que cada quien le asigne, ¿no? A su compra, a su hobby cada mes con mes, entonces, y con cosas muy interesantes. Ahora, me encantaría ver la traducción, o sea, la adaptación hacia nuestro mercado, qué tal está, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de lo de Alan Moore o de lo de Scott McCloud, cómo lo van a traducir para acá, lo de Osamu Tezuka, ojalá sea un trabajo de calidad, porque pues lo merece, es la primera vez que tenemos algo oficial del dios del manga en México, ¿no? Sí, a ver. El precio es lo único que se me quedó de... A ver cómo les va. Ojalá que el plan, que es tan ambicioso, si lo lleguen a cumplir. Digo, si... Lamentablemente no creo que estén en posibilidades de hacerlo, pero si muchas de esas cosas se fueran a pasta blanda, quizá podrían disminuir el precio un poco, ¿no? No, seguro. Pero, pues, si solamente es replicar el trabajo editorial que ya está hecho y cambiar un poco la traducción, que tampoco es cosa fácil, o sea, tampoco es de enchilame otra, pero si no... Si es... más trabajo el trabajar nuevamente el tamaño de páginas y todo eso, y lo van a mantener igualito que allá, pues bueno, es una van a ser ediciones estas sí, Black Label, ¿eh? Son de lujo. Sí, eso, estas sí son de lujo. Pues sí, carnal, pues ya la estaremos viendo dentro de poco tiempo. Por cierto, también hay una tienda de cómics que está ahí en Mordor, Alegría Cómics y Manga, mi buen amigo Donovan, que anunció de hecho en su página de que ellos ya van a empezar a distribuir cosas de Planeta. O sea, ya... Esto también lo pongo como una nota también importante, porque es un dueño de tiendas, un retailer tal cual, que... Pues, ojo, él no es quien me pasó este dato, cabe aclarar. Pero es un retailer que ya está interesado y al que ya le llegaron con una propuesta formal de traer producto. Entonces, ¿esto es real? O sea, esto ya es un hecho. Y pues habrá que empezar a ver ahora que lleguen cómo se mueven, y ojalá que les deseo todo el éxito del mundo, que les vaya muy bien con esta aventura, porque hay muchas cosas muy interesantes. Paciencia, porque no todo se va a vender tan bien seguramente, y pues a revisar esa área gris con Conan, porque hay cosas ahí que están medio chistosas, raras, ¿no? Sí, exactamente. Pues bien, carnal, yo creo que tenemos algo más por ahí. Nada más. Bien, entonces, carnal, pues yo creo que nos vamos a un pequeño corte. Regresamos en un ratito más aquí en el Café Comiquero. No se vayan. estamos de vuelta en el Café Comiquero. Después de una pequeña pausa. Después de escuchar el silencio. Una pequeña pausa nada más. Y regresamos a hablar de cómics, por fin, ¿no? Gracias al cielo. Exactamente, de cómics ya directamente. Disfrútenlo, porque en un par de semanas nada, ¿eh? Película, otra vez. Exactamente. Y vamos con un cómic que, por cierto, está nominado al premio Eisner este año. Sí, la siguiente semana vamos a ver si gana algo, ¿no? Exactamente. Esto es Gideon Falls. Gideon Falls de Jeff Lemire, que es Lemire, fíjate, ya me enteré que es Jeff Lemire. Ah, muy bien. Y con arte de André Sorrentino. Es italiano. Italiano. Y con colores de Dave Stewart. Y si no mal recuerdo, aquí nos dice con la tipografía de Steve Wands, que hace lettering y el diseño, propiamente del libro. Y es el primer TP. Vamos a hablar específicamente del primer TP, titulado simplemente The Black Barn, el granero negro. Y este es un tipo de cómic del que normalmente no hablamos mucho en el café, ¿no? Pero es un cómic de horror, ¿no? Sí, yo siempre voy por cosas pachoncitas y lindas. En esta ocasión, no. Salvo cuando es de Alien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, a lo mejor ahí sí no. Pero sí, este es más bien de horror. Horror rural, básicamente. Horror, ¿no? Rural, que no es mi subgénero favorito. Así como que el horror rural de Estados Unidos, donde es algo así estilo... ¿cómo se llamó esa película? Masacre en Texas o algo así. Ándale, sí, Masacre en Texas. No es... Cabin in the Woods. Ándale. No, Cabin in the Woods es una cosa muy distinta, en fin. Pero no es normalmente de lo mío, pero está muy bien hecho. No, sí, sí, sí. Muy en el tono también de Revival, por ejemplo, ¿no? De Tim Seeley. Más o menos. Sí, horror rural, efectivamente. Y el equipo creativo como que resalta también porque Jeff Lemire y André Sorrentino no es la primera vez que trabajan juntos. Habían trabajado en, por ahí de 2013 o 2014, en Green Arrow para DC Comics, en la etapa de los New 52. Y más adelante se reunieron en Marvel también y hicieron la serie regular y la primera miniserie de Old Man Logan posterior a todo el tema de Secret Wars. Entonces toda la serie regular fue de ellos dos, ya son viejos conocidos y ese es el primer cómic de autor que lanzan en conjunto, publicado por Image Comics en Estados Unidos. Y si lo quieren conseguir en TP, ahorita está muy baratito, está a $9.99, está como en $150 más o menos así en Amazon. Si lo consiguen en tiendas de cómics, si los quieren dar a más de $210, digan no. También lo encuentran en Sanborns, curiosamente. También es en Sanborns. Lo hemos visto varias veces en Sanborns, en su sección de importados, está el de Gideon Falls, una edición muy bonita, por cierto. Y ahora bien, pues ¿de qué va Gideon Falls? Pues efectivamente es horror rural y está muy extraño porque tenemos básicamente dos settings. Tenemos un setting en una ciudad, en una gran ciudad, con edificios, con todo lo que encuentras en una ciudad tal cual, ¿no? Y en otro lado está edificios, un pueblo. Ratas, crimen. Exactamente. Y en otro lado está un pueblito que se llama Gideon Falls, ¿no? Y nuestra historia no... Donde encuentras todo lo que encuentras en un pueblito. Rednecks, ratas, crimen. Exactamente. No hay edificios, pero hay rednecks, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? La historia comienza con Pepenator. Un pepenador. Básicamente. Pero no un pepenador de oficio. Es alguien que tiene una obsesión por buscar algo. Pedacitos de cosa dentro de la ciudad. Es... Híjole, era como lo que yo hacía cuando era chiquito. Sí, de veras, te pones a buscar basura. Yo era como ratita cargadora, lo que me gustaba me lo llevaba. Sí, era brillante más, ¿no? ¡Uf! Y aquí tenemos a este cuate que efectivamente se la pasa hurgando en la basura. Siempre lleva la boca cubierta con un cubrebocas. Hace bien, o sea... Se pone guantes. Y lo vemos, eso sí, los layouts. Me encantan los layouts que utilizan. De repente sacan mucho de onda. El primero vemos al personaje, se llama Norton. Lo vemos de cabeza. O sea, el dibujo está de cabeza. Y lo siguiente ya vemos los paneles en un tono, en una forma ya más regular. Donde está hurgando en la basura y encuentra un clavo. Y el clavo no lo pela. Dice, esto no es. Algo dentro de su interior le dice que no es. Que no es lo que estaba buscando, ¿no? Sigue buscando y de repente encuentra un pedacito de madera, una astilla prácticamente. Aquí hay un indicador bien padre que después lo vamos a ir viendo a lo largo del cómic, que es el color. El color de Dave Stewart, que la verdad lo hace bastante bien aquí, o sea, generalmente Dave lo hace. Cuando encuentra este pedacito de madera como ennegrecida, el fondo cambia a un rojo intenso. El resto de los colores del cómic son más bien apagados. Todos bien apagados. Hay momentos donde incluso hay sangre. Y la sangre se ve casi marrón. Y este rojo que enmarca o que enfoca esta pieza de madera es un rojo brillante. Es un rojo pues, es casi primario, el, ¿no? Es casi el rojo de la bandera japonesa. Ah, prácticamente. Así de brillantes. Y cuando lo ve, se lo lleva. Este bonito detalle del arte es para indicarte que esto que acaba de encontrar es algo importante para él. Y que más adelante lo veremos, es importante en la historia. Más adelante vemos que llega a su cochitril de departamento. Que también aquí el diseño que hace Andrés Sorrentino me encanta porque es un departamento todo feo. Todo está como en obra negra. Pero el... pues como el layout, como pareciera que hay unos binoculares o alguien que lo está viendo en un gran angular. La verdad, no sé cómo logró este efecto, pero se ve muy, muy padre. Y vemos que llega a su departamento que está cerrado con tres candados y remachado la puerta negra. ¿Hay tres candados aquí, sí o no? Ah, Dios. Y lo vemos que está con unos frasquitos. Ahí tiene su colección de basura. De basura, así en unos frasquitos catalogados meticulosamente por fecha y hora y lugar donde encontró esa cosa, donde encontraba esas piezas. Y se le queda viendo a su estante así como yo me le quedo viendo a mi repisa de cómics, ¿no? Así como, ¡ay, mi no! Sí, pero no los lees. ¡Ay, mi no! No hay defensa contra eso. Exactamente, pero bueno, él tampoco hace nada con sus pedazos, más se queda viendo. ¿Qué ibas a hacer? Leerlos, ¿no? Y ya muy cansado, como después de un día de, entre comillas, trabajo. No sé a qué se dedique, más aparte de estar de pepenito, no sé qué más haga en la vida. Pero se acuesta y reza un Padre Nuestro. Es curioso porque reza un Padre Nuestro, se ve que es una persona católica. Y nuevamente el layout que hace aquí Andrés Sorrentino me gusta mucho. Lo vemos nuevamente de cabeza igual como lo encontramos. Ahora recostado en su cama y rezando. Y entonces la página nos cambia al otro setting donde esto ocurre. Que es en Gideon Falls. Un pueblito. O sea, el pueblito donde pasa todo mal, como en todas las películas americanas de horror, ¿no? Y donde tiene que llegar un padrecito. Claro, borracho. Borracho, por cierto, a reemplazar a otro padrecito. Uh-huh, ya hemos visto. Suena conocido ese setting, ¿no? Eso sí. Llega ahí y no sabemos bien por qué. Pero el primer indicativo es que llega echando bus. En el manejando, por cierto. Ajá. O sea, ahí pasa algo, ¿no? Y va avanzando en el auto y se le queda viendo a un... pues al conductor del autobús escolar, del único autobús de la única escuela que hay en el pueblito, ¿no? No sé para qué necesitan un autobús escolar cuando hay siete familias ahí, pero bueno, no es cierto, ¿no? Pero bueno. Bueno, hay que darle trabajo a Otto, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Y ya llega a una parroquia muy fea. O sea, la verdad es una parroquia, pues, es utilitaria. O sea, la verdad es que no es una iglesia bonita. Simplemente es una iglesia que tiene la forma clásica de una iglesia, que es un corredor amplio. Y tiene un anexito, que es donde asumimos de donde viven los padres, ¿no? Que es muy común eso en las diferentes parroquias que son chiquitas, ¿no? Que está la iglesia donde ofrecen el servicio religioso y está la el anexo donde viven los párrocos. Llega y se le queda viendo y simplemente dice, ah, santo Dios. Ya valió cacahuate. Y gracias a una señora, la clásica señora que es la que pues es la que le ayuda a los padrecitos, nos enteramos que se llama Wilfred, también conocido como Fred. Y el primer intercambio de diálogo que tiene con esta señora, que es la señora Tremblay, Jean Tremblay, nos dice mucho de cómo es él y cómo son las cosas en Gideon Falls. Porque lo primero que hablan es le dice, señor, ese padre Wilfred, y le dice, ¿cuál fue su primera pista, no? Dice, pues la ropa. Dice, no, está bromeando. O sea, él como que trae ese espíritu de ciudad, la señora es toda católica, toda como tímida y como que no le hace mucha gracia ese tipo de bromas, ¿no? Como que ahí establecen el cómo va a ser la relación entre estos dos personajes. Muy bonito, muy, muy interesante recurso de diálogo que utiliza aquí Jean Lemire, Y posteriormente vemos algo particular que tiene la señora Tremblay. Más bien, algo que no tiene. No tiene una mano. Y tiene un... ¿qué será? ¿Un ganchito? Un gancho, como los que se utilizaban en los años... más o menos 70, tal vez. Ajá. O sea, no era un garfio de pirata, sino era un ganchito. O sea, no, no. Ahí imagínate la señora Cabe, nar, ¿no? Era un ganchito que las personas que habían sufrido alguna amputación utilizaban, sobre todo para acercarse cosas. O sea, es un gancho romo, evidentemente, normalmente. Normalmente hecho de, como una pieza de metal semicircular que aplanaron. Ajá. Y con ese se ayuda para acercarse cosas realmente. No es un reemplazo, una prótesis funcional tal cual, pero... Pero te ayudaba para algo. Ajá, exactamente. Para algunas cosas sencillas. Sí, y básicamente es lo que tiene la señora. No sabemos cómo perdió la mano, pero entendemos también ahí... Es darle la lectura también a lo que vemos en el cómic, que es una persona que tiene una vida difícil, ¿no? Tienen ahí un pequeño intercambio, le da la bienvenida, le dice que pues está a sus órdenes y que pues se tomó la libertad de limpiar para que él se acomodara. El padre le pregunta que pues, ¿qué le pasó al padre anterior, el padre Tom? Dice, preferiría no decir porque eso me afecta. Ah, usted disculpe. Sabemos que llegó ahí porque reemplazó a un padrecito que falleció y no sabemos exactamente por qué falleció. Cambia el setting y nos vemos nuevamente a la ciudad. Y esta vez vemos nuevamente a nuestro otro protagonista, Norton. Ahora en una terapia. En una terapia con una doctora de origen asiático. La doctora Angie Shu. Y por lo que vemos, la relación con su terapeuta tiene ya muchos años. Tiene ya, o meses tal vez. Pero ha estado tratando su caso desde hace tiempo con esa extraña obsesión de estar recolectando esas piezas. Y él no le dice toda la verdad, pero... Le dice que, pero esas piezas lo obsesionan porque dice que en algún momento en sus sueños él veía algo y algo le dice que tiene que hacerlo. Y por lo que entendemos, él ya estuvo alguna vez internado como un recluso dentro de un psiquiátrico y lo dejaron salir, pero ahora nuevamente está como recayendo cada vez más. Hay una secuencia donde vemos, así es un splash page en dos páginas. Hay una secuencia en la que vemos a Norton platicando acerca de esto con su terapeuta y vemos diferentes fotografías de las piezas que él ha estado recopilando. Lo vemos como descenderse, tiene la cabeza hacia atrás y luego se hunde la cabeza en los brazos. Y al mismo tiempo vemos otra vez algo bien curioso. Cuando las fotografías empiezan a cambiar de color, a volverse más oscuras, empieza a surgir otra vez ese color rojizo. El mismo color, un tono muy parecido, todavía no el mismo, que el rojo que tenía la piecita que encontró al principio. Otro indicativo de que algo no anda bien. Ese color rojo se vuelve constantemente en el cómic como un indicador de que las cosas empiezan a poner extrañas. La sesión en realidad es muy sencilla, simplemente es de... Norton, no quiero que te pongas loco, si te sigues poniendo loco te voy a tener que mandar otra vez al hospital. Norton es de no, yo estoy bien, aguanto aquí afuera, no hay bronca, ¿no? Uh-huh. Okay. Pero la doctora se queda preocupada porque medio le cree, medio no, pero pues bueno, es un paciente, tiene cierto profesionalismo. Ya estaba el pobre Norton allí en la lluvia, le había dado la tarea la doctora de aguanta tus impulsos, si ves la basura no te eches clavados luego en ella. Que es lo que normalmente hacen, ¿no? Y ok, entonces se va el Norton, se va, bonito efecto de la lluvia que nada más son unas rayitas así en blanco, es interrumpiendo el resto del dibujo. Y hay un efecto muy padre, de hecho, cuando la lluvia cae sobre nuestro personaje, sobre Norton, utilizan un pequeño degradado en blanco para aligerar el color de los contornos de la figura de Norton donde cae la lluvia. Te indica que ahí están cayendo las gotitas. Es un bonito recurso hasta eso. Como brumita, ¿no? Como brumita. Sí. Claro que ya se va el pobre Norton, ya iba... se pone, ya saben, ¿no? La chamarra sobre la cabeza para guardarse de la lluvia. Iba como que 5 o 6 pasitos adelante y de repente es un par de paneles muy bonitos. Está la toma desde el piso hacia Norton, Norton ya bastante alejado, y hay un clavito por ahí en el piso. Y el color ahí es normal. El siguiente panel es Norton volteándose, porque se le llamó la atención el clavo. Todo el fondo es blanco y negro, Norton en colores normales. Y el clavo otra vez en rojo chillante. Y mientras que los diálogos Esa es la continuación de la conversación que Norton tuvo con su terapeuta de, no, sí, doctora, yo estoy bien, estoy en control y no sé qué. Mientras que está diciendo eso de, estoy bien y estoy en control, están esos paneles. O sea, están en esos paneles donde Norton se voltea y agarra otra vez y agarra el clavo, o sea, echó otro clavado en la basura. No, sí estás súper en control, hijo. Por cierto, que me gusta este recurso de que el diálogo está por un lado y vemos al protagonista haciendo exactamente lo contrario. O sea, para ese efecto de que no funciona, o sea, la terapia no funciona, ¿no? No estás en control. No estás en control. Cambiamos de setting nuevamente al pueblito y vemos al padre Fred, que ahora está durmiendo, y de repente así en su cuarto se le aparece el otro padre, el padre Tom, que aquí se parece a Miguel Hidalgo Costilla, by the way, pero bueno. De hecho, sí. Pero así en Darks, y se ve únicamente él en una figura como en, diríamos blanco y negro, pero es rojo y negro, como si estuviéramos viendo a través del Virtual Boy. ¿A poco no? Eso pensé y es horrible, en fin. Lo ve ahí al padre tal cual, así frente a frente, ¿no? Y el padre le dice, despierta, dice, se dará cuenta de que me fui. Lo curioso es que el padre no está nada más como parado enfrente de su cama. Está en cuclillas en el borde de su cama, como si fuera un ave. Sí, sí, sí. Imagínate a Nightcrawler ahí pegado ahí a tu cama, ¿no? Ándale, o sea, no es nada natural lo que está haciendo ese padrecito chistoso ahí. Eso es interesante, eso del lenguaje corporal, ¿no? O sea, si nada más hubiera estado ahí parado, te da a entender una cosa. Pero el hecho de que esté en esa posición poco natural para un ser humano, te dice, esto no es normal. Y al padre Fred le dice, padre Tom, ¿qué onda? Y lo persigue y le dice, ¿dónde está, no? Y todo el tiempo que vemos al padre Tom, lo vemos siempre en rojos, todo el tiempo. O sea, el resto del color se ve normal, pero él se ve completamente rojo. Aquí, por ejemplo, aquí hay un recurso muy interesante en el cual lo que ocurre en el pueblo, el sentido de la página está de manera regular, o sea, los dibujos están orientados como normalmente los leemos, pero al mismo tiempo están ocurriendo cosas con Norton, y eso ocurre como digamos en el Upside Down, como si fuera en Stranger Things. Está volteado de cabeza, el dibujo está de cabeza mientras las acciones ocurren al mismo tiempo, y esto se concentra en un siguiente splash page donde vemos que Norton está dibujando algo. Está encontrando un dibujo que es una casita. Parece una casita dibujada por alguien que no sabe dibujar, que con su idea muy pedestre de una casa. Todo en tinta roja sobre un papel, pues, como crema, ¿no? Mientras que lo que el padre Fred encuentra frente a frente, en persona, es un granero negro. Un granero de madera ennegrecido en un fondo completamente rojo. La verdad, aquí kudos para Andrés Sorrentino porque, por lo que entiendo, la mayor parte de estos layouts y estas decisiones de cómo mostrar esos dos contrastes son de él, ¿eh? Entonces, hay obviamente el guion es de Jeff Lemire, pero muchas de estos visuales son la idea que tiene Andrés Sorrentino para comunicar, y la verdad es que le funciona aquí bastante bien, ¿eh? Esa parte, la verdad, me gustó bastante. Y ahí conocimos al mentado granero negro, ¿no? Y lo siguiente que vemos es que el granero desaparece, el padre Fred no sabe qué está pasando, y lo siguiente que se encuentra es sangre en una plantita, y como bien decías, la sangre se ve en un rojo apagado, ¿no? Ocre. No es el rojo de este efecto que parece que tiene el granero negro, y lo que encontramos es a la señora Tremblay muerta con el garfio, con el, digamos, el lado que iría pegado a la mano, incrustado en el pecho, y ahí acaba el primer número. O sea, acaba en un cliffhanger muy bueno, donde te dicen que algo extraño está sucediendo, y tenemos ahora ya dos personajes muy importantes. Tenemos, por un lado, a Wilfred, a Fred, el padrecito, y tenemos a Norton, el Pepenator, ¿no? Eso sí, también el diseño de las portadas me encanta, porque todas las portadas son como mapas de ciudades, o sea, como si vieras desde Google Maps un mapa así grandote, con arbolitos y todo. Pero en cada uno de estos mapas forma la figura de una persona, ¿no? De uno de los protagonistas de la historia. Y al siguiente día, ¿qué pasa, carnal? ¿Qué pasa cuando ya, digamos que Norton descubrió ese dibujito? Al día siguiente, ¿qué sucede? ¿Por qué me preguntas a mí? Yo no sé. No, no es cierto. ¿No lo leíste? Sí. Digamos que sí. Dale. Ah, sí, sí. ¿Qué me quedé? No, ni he empezado. Norton está otra vez con su terapeuta. Y otra vez la terapeuta. Y está pasando por el parque. O sea, se ve que si tiene una relación de... ya de varios años. De, sí te conozco, sé que no eres mala persona, pero necesitas ayuda. Y Norton es de... necesito ayuda porque tengo que encontrar el granero negro. Ok. Inicio, no era esa mi intención, pero ok. Estaban caminando, otra vez están platicando acerca de cómo ir controlando los impulsos. Norton se empieza a agitar porque dice, oiga, doctora, se me hace que aquí puede haber algo. Norton, tú tranquilo, no es real, etcétera, etcétera. Y empiezan a hacer un ejercicio de, a ver, Norton, vamos a sentarnos a la banca. Y porque Norton le dijo a la doctora, es que en esa banca hay basura y tengo la tentación de ir a echarme los clavados ahí en la basura. A ver, Norton, no, vamos a sentarnos y vamos a estar tranquilos. Sin problema, ok. Pero la doctora la doctora Shaw le dice, bueno, a ver, vamos a hacer algo. Ve, enjoy yourself. Ve a la basura. Busca ahí lo que quieras encontrar. ¿Y Norton es de en serio? Sí, ok, ahí voy. Ni tarde ni perezoso se echa un clavado y de ok, ¿qué encontraste? Nada, resulta que nada de lo que yo quería encontrar estaba aquí. Entonces, ¿qué te dice, Norton? No sé. Que no está, que realmente no había nada aquí. Ok, era una buena interpretación. Por fin se sientan en la banca ya más tranquilos y Norton le enseña el dibujo a la doctora de ese granero negro. ¿Mm? Es que he tenido este sueño por ya mucho tiempo y quiero saber qué significa. Corta la escena y otra vez vamos con el pueblo quieto. Al pobre, bueno, Gideon Falls. Arrestaron al pobre padre, al padre Fred, porque... ¿Mm? Se encontró el cadáver de la señora Trembley, ¿no? Se encontró el cadáver de la señora Trembley. Es el nuevo del pueblo. Pues nada estaba a su favor. Conocemos a otro personaje importante, Clara, que es como es la sheriff, de hecho. Uh-huh. Clara es la típica policía de no nonsense bullshit. Sí, no, ella no cree en cosas sobrenaturales, no cree ni en religión. Simplemente es de algo muy pragmática, ¿no? El padre así está dando su statement, ¿cómo se dice en español? Su declaración. Su declaración. Y no le cree mucho esta es la sheriff Clara porque la sheriff ya hizo su tarea. Resulta que es una policía que hace su chamba. Había hablado a otra. Había buscado el expediente por si acaso el padre Wilfred tenía algún antecedente. Y resulta que sí, ahí nos vamos entrando a través de otro personaje, a través de un personaje que no es el mismo protagonista. Del pasado de nuestro protagonista. Resulta que el padre Wilfred tiene un problema de alcohol. Ajá. Harto y duro. Pero digo, no sé si lo notaron cuando en los primeros paneles llega al pueblo bebiendo en el carro, ¿no? Eso creo que te revela que tienes algo de problemas, ¿no? Resulta que el padre ya había tenido algunos roces con la ley. Lo habían arrestado por intoxicación en público. Conducta agresiva y en inglés dice assault, lo que significa aquí en México algo así como agresión al prójimo, pues. Ajá, exactamente, agresiones físicas, ¿no? Sí, a ver, padre, mire, tenemos esto, usted bebe, usted es la última persona que vio con vida a la señora Trembley y después se murió, como que no le creemos mucho, está usted loco. Llega otro de los deputies. Si le hagan, pues Hay que dejar que el padre pues tenga su llamada, ya ni modo. De momento está usted en broncas, pues. Y aparte llega también a decirles, ¿qué creen? Hubo otro. Hay otro, ¿no? Se cortan ahí el interrogatorio porque hay otra bronca. ¡Chin! Hay otro muertito. Cortamos nuevamente a la ciudad y vemos a Norton que llega a su departamento y se cruza con alguien, se cruza con un trabajador, algo así. Un fulano, pelón. Que extrañamente le dice hola, cosa que a él le llama la atención, así de pues a mí nadie me habla, ¿no? Soy un antisocial y ¿por qué me dices hola, no? Llega a su departamento y que encuentra el departamento que ya se lo abrieron, como en la Ciudad de México. Qué feo. Se lo abrieron y se llevaron cosas, no sus cosas, no cosas importantes de que alguien que un ratero buscaría, ¿no? O sea, dinero. Ah, como si este cretino tuviera algo importante. Sí, ¿no? Pero se llevaron dibujos. Y piezas del granero, pedacitos, pero de fechas específicas, no se llevaron todo, que eso llama la atención, no se llevaron específicamente todo lo que había juntado, todo el trabajo de su vida, de sus últimos años, sino que se llevaron algunas piezas. Entonces, es extraño, pareciera que es al azar. Yo estoy seguro que no es al azar. Eso sí, nuevamente, cuando abrimos, vemos la toma del departamento, otra vez hay ese como gran angular. ¿Pero qué crees? Las paredes ahora son rojas, intensas. Es de que algo más está pasando aquí. No fue un robo normal. Algo está premeditado, ¿no? Mientras tanto, en el pueblo, en Pueblo Quieto, en Gideon Falls, el padre Fred habla con su obispo. Si le oiga, obispo, tengo broncas. Así, no me digas, Fred. Y el obispo, lejos de mandarle ayuda, lejos de porque Fred dice, tengo un abogado, a ver, pues vamos. Esto va a salir rapidito, va a salir tranquilo. ¿Hiciste algo, Fred? ¡Claro que no hice nada! Ok, entonces no tienes nada de qué preocuparte. ¡Chill, dude! Sé que se va a arreglar las cosas. ¡Laters! Y así lo deja, no le mandan ni ayuda, ni dinero, ni nada, ¿no? Sino que Dios te bendiga y es literal, ahí te vas, ¿no? ¡Y ánimo! Entonces lo que llega el otro depito y lo mete ahí a la crujía un rato, a que se tranquilice. Pero este otro oficial le da el pitazo de, oiga, pues cuando pueda... Valdría la pena que a lo mejor pudiera ir a buscar al doctor del pueblo. Yo le creo, padre. Yo le creo que usted no hizo nada y que sí vio usted algo ahí chistoso. Él había mencionado que había visto un granero por ahí, un granero negro. Que ya no existía. ¿No? Pero yo sí le creo, padre. Debería ir con el doctor Sutton. Usted, cuando salga de aquí, vaya. Ya tenemos una pista, ya tenemos algo con qué mover. Mientras tanto, rompiendo cualquier protocolo de médico-paciente, Norton entra de improviso y con gran agitación en la oficina de la doctora Angie Shu, y tenía paciente, y a la voz se me vale queso. Atiéndeme a mí, que estoy loquito. Y esta decide, esto no lo debo hacer, pero ¿me da chance usted de atender al loquito? Digo, no, perdón, no debería decir eso, soy psicólogo, perdón. Deme chance de atender, bueno, yo regreso después. Y sí se molesta, o sea, la doctora le dice, a ver, Norton, o sea, está bien que yo te ayudo, pero no es mi único paciente, no manches. ¿Qué te trae para acá? ¿Qué quieres? Es que me robaron mis cosas, ay, otra vez con eso, ¿no? Pues ves la policía, no, pero es que no, no se robaron mis cosas, que a la demás gente le importa, se robaron mi según él, le robaron en su laboratorio, es como él lo clasifica según, ¿no? Su cochitril. Cochitril. Y como no le cree, dice, ¿sabe qué? Pues está bien, no debía haber venido, ahí se ve. Porque hasta el doctor le dice, ¿sabes qué? Te voy a volver a internar. Y él dice, Nel, ya me voy, ¿no? No le cree, evidentemente no le cree. O sea, la verdad, la historia es demasiado poco plausible para que realmente una psicóloga diga, ah, sí, estás, no estás loquito, ¿no? Y en el pueblo nos vamos enterando de quién es el nuevo cadáver que encontraron. El padre Tom. Si no, que ya estaba muerto. Y sí, está fresco, ¿eh? Tiene un par, está el ¿cómo se dice? Cadáver. El que declara cuando ya están muertos, coroner. ¿Cómo es? El forense. ¡Forense! Ese. Está el forense, les dice, oigan, pues sí, o sea, llegan los policías, oigan, este no es el padre Tom, ¿no? Que tenía varios meses de ya, pues ya está, haber colgado los tenis. No, este cadáver tiene como una hora de muerto. Porque originalmente no habían encontrado al padre, o sea, se había hundido su carro y decían, no, pues ahí nunca encontramos el cuerpo, bye, ¿no? Sí, se había caído un arroyo, ¿no? Y había quedado, pues no, ¿qué creen? Estaba vivo. Y en su mano tenía algo. Y era un clavo. Era un clavo. En el momento en el que el forense le abre la mano para ver qué tenía, la mano y el clavo están de color normal y el fondo otra vez, en ese rojo chillante. Mientras tanto, en la ciudad, está la doctora Xu, nuevamente, pues, como arregla, hacen los arreglos para meter a Norton al psiquiátrico. Y de la nada, hay unos paneles donde está hablando por teléfono y empieza a matizarse en tonos de rojo, poco a poquito más, hasta que nos llevan a la siguiente página donde vemos, donde ella ve frente a frente el granero negro en plena ciudad. Lo ve frente a frente y ve una figura macabra con una sonrisa enorme, llena de dientes. Parece dibujo de Rob Liefeld. Ándale, algo así. Liefeld, perdón. Y de repente desaparece el granero. Ella queda tendida en el piso así de, ¿qué está pasando aquí? Y ahí acaba el número. Entonces ya no nada más tenemos el asunto con Norton ni con el padre Fred. También ya se está clavando aquí la pobre doctora Shu. Que vemos en ambas historias, o en ambas partes de la historia, que hay alguien que cree y alguien que no cree. Curiosamente aquí, en la parte de Norton, Norton, el protagonista aquí, es quien cree y está y quien tiene que convencerse de que, la, de que esto es real, es la doctora Xu. Por otro lado, el otro protagonista, en Gideon Falls, es el padre, ¿cómo se llama? El padre Fred. Carras. El padre, no, sí. El padre Fred, y él no está convencido, no solo no está convencido de ello, sino que es el es de los que le rodean, es el más escéptico. O sea, es como una dicotomía bastante interesante. Los dos son protagonistas. Uno cree perfectamente que está pasando las cosas. El otro, que es un hombre de fe, curiosamente, es el que no cree. Es un bonito detalle ese. Lo primero que ves en el siguiente número es que el padre Carras, Fred, otra vez ya está en su casa y otra vez le está entrando al chupe. Y está escribiendo un sermón y no puede. No le sale. Recibe una visita de la sheriff Clara. Pues un poquito para ver cómo había estado, un poquito para disculparse. Y le menciona también que otra vez con el asunto del granero negro. Y Clara se molesta. Y no sabemos, lo empieza a tomar como personal, no sabemos bien por qué todavía. Pero por lo que también entendemos, en Gideon Falls había como que ya varios años con gente diciendo de cosas de un granero negro. Es como las típicas historias de pueblo de que se te aparece el diablo o algo así. Ándale, sí, que las brujas y no sé qué tanto, ¿no? Sí. Entonces ella como que otra vez esta tontería, ¿no? Y ya también usted lo cree, ¿no? Total que le dice, bueno, la veré mañana en misa. Y dice, no es mi estilo, padre, así que pues ahí nos vemos, ¿no? Y lo deja preparando su sermón, ¿no? Que realmente nunca acaba de preparar. No pudo. Mientras que el buen Norton, en su departamento, se pone a hacer agarra una parte del libro de Kevin McAllister. Pobre angelito. Y hace varias trampas ahí en su departamento por si alguien se quiere meter. Sí, trampas bastante curiosas. Unas letales, otras no tanto. Hace un foso con púas de vidrio. Electrifica la perilla de su puerta. No, con una carga no letal, pero sí te iba a dar en la torre. Como Kevin McAllister, ¿no? Dejó un frasco con ácido en el caso de que alguien quisiera mover una de sus, de lo que quedaba de su colección de cositas raras. Si alguien lo movía sin desconectar un cablecito al ácido, a un frasco de ácido, se iba a derramar el ácido sobre esas cosas. Había dejado una bomba casera por si acaso. Nada más, ¿no? O sea, todo bien normal. Una bomba casera en la ventana, pues alguien la quería abrir, como todos lo hacemos, claro. Tenía un mazo de 10 kilos listo para darle la torre a alguien. Y recibe por fin una visita así de... Esto se pone intenso. Ahorita es cuando... Ahorita va a haber acción. No, resulta que era la doctora Xu. Y si te doctora, no agarre la perilla. ¿Cómo? No la toque, por favor. Porque le puede hacer algo, ¿no? Ya que le abres, pásale. Pero no vaya a pisar por ahí. Ni agarre eso. Ni haga esto otro, ¿no? Es más, ¿por qué no mejor vamos a otro lado? Y a qué llega la doctora a decirle... Pues, ¿qué crees, Norton? Lo vi. También vi el granero ese. Dice, ¿cómo que lo vio? Yo lo veía en sueños. Pues no, yo lo vi en vivo. Llegamos a la misa del padre Carras, digo, del padre Fred. Y no escribió nada. No pudo. Así que, pues, tiene que echarse ahí rap improvisado, ¿no? Una de las habilidades más cotizadas de cualquier padre. Improvises. Y sí, improvisa ahí un sermón de que estamos en una situación muy fea, donde el padre Tom falleció y esto, pues, lejos de... Desunirnos tiene que unirnos y todos somos uno y pues make America great again, ¿no? O algo así. Or some shit like that. Exactamente. Ya, termina su sermón, clásico de que el padre sale a la puerta de la iglesia a despedirse de todos, a conocer a todos, porque son sus nuevos feligreses, y se encuentra con Redneck, que diga Reddy. Reddy, que es el chofer del autobús, que dice, sí lo vi la otra vez. Dice, algún día debería venir aquí con nosotros, padre. Venga a comer a la casa. Dice, sí, algún día. No, de veras, un día venga a comer. Que sí. Pero cuando venga, en serio. Avise. Por cierto, ahí hay un detalle muy bonito. Cuando el redneck, Reddy, está hablando con el padre, le enciende un cigarro. Le quiere ofrecer acá ya una vez que lo encendió, se lo quiere ofrecer al padre. El padre lo rechaza. Hay un panel que se hace un acercamiento a ese movimiento de cuando el redneck le ofrece el cigarro al padre y el padre pone la mano en ademán de rechace. El cigarro de la punta donde está prendida es ese mismo rojo intenso feo que cuando hay como que escenas sobrenaturales, es ese puntito rojo de donde está encendido. Qué bonito detalle ese, ¿eh? Porque dice que algo, aunque sea muy minúsculo, tiene que ver con ese misterio en este panel, ¿eh? Muy bonitos detalles. Se queda el padre así de sí, algún día lo voy a ir a visitar, sí, cómo no, ¿no? Mugroso loco. Y cortamos nuevamente al departamento de Norton, donde están la doctora Shu y él platicando de lo que vio. Y le cuenta que vio esa figura negra también, ese extraño personaje de Rob Liefeld, con hartos dientes. Y dice, entonces ahora sí me cree. Bueno, nunca dije que te creyera. ¿Cómo que no? Si ya lo vio. Si ya lo vio, entonces qué demonios. Dice, no, mira, es que ha habido casos de histeria colectiva y de alucinaciones colectivas. No manches, doctora, ya lo vio, no se haga, ¿no? Y es normal, la doctora trata de mantener esa semblanza de todo está normal, tiene que haber una explicación lógica, no puede ser algo sobrenatural. Es una reacción perfectamente natural ante esto, ¿no? O sea, de encontrarle un sentido lógico a algo que aparentemente no lo tiene, ¿no? Total que bueno. El padre encuentra como... Es que es una iglesia en un pueblo abandonado de nadie. Por supuesto que iba a encontrar un compartimento secreto abajo del suelo de la iglesia. Donde están los cadáveres de... Ah, no, ¿verdad? Lleno de... Niños. ¡No! Es que es una iglesia. De recortes de periódicos y notas y etcétera. Que aparentemente el doctor, que aquí nada más le dicen Doc, se lo había enviado al padre Tom. Y en ese sobre lleno de cosas, principalmente son noticias acerca de gente desaparecida o que había visto un granero en la lejanía y que después ya no había nada. Había por ahí una fotografía fechada en octubre 12 del 24, de 1924, como la primera reunión de los Plowmen, aradores. Aradores, exacto. ¿Qué es lo que hacen? Arar la tierra. Plow, arar la tierra. Con una yunta. Y si de bueno, pues ya alguien le había dicho que fuera a ver al doctor. Hay más evidencias que el doctor había tenido contacto con el padre Tom antes de morir, entonces pues ahí va el pobre padrecito con el Doc Sutton. También dentro del paquete de evidencias o del paquete de cosas que dejó, había una foto de un niño y de un recorte de periódico que decía se pierde un niño al entrar en un granero no identificado. Es curioso que ese niñito tiene un cabello negro muy parecido al de nuestra otra protagonista, pero bueno, anyway, entra. Va a buscar al doctor y se encuentra Alan Moore. Bueno, más o menos. Sin tanto pelo, igual de barba, pero sin pelo. Ajá, exactamente. Alan Moore en unos poquitos años, ¿no? Y el doctor lo recibe y... ¡Ah, bienvenido! Lo estaba esperando. Es un sacerdote, así de... ¿Me estaba esperando? Bueno, no exactamente a usted, pero sabía que iba a venir. Así que, pues, qué bueno que se unió porque usted nos puede ayudar. Así de, ¿en serio? ¿Y con qué? Y entra a la casa del doctor y es como que la... Es la pesadilla del doctor, el sueño húmedo de Norton. Está lleno, repleto de cosas al respecto, como de una especie de investigación del granero negro. Si yo me hubiera metido a esa casa, yo hubiera dicho, este cuate es asesino serial, ya vale caso. Aparte, también no sale en el look mejor acomodado el pobre señor, el pobre doctor. Doc Sutton, sí, no. Y la casa está llena de libros y, o sea, es un desastre de casa, pero... Eso sí, lleno de recortes, todos ellos donde mencionan al Black Barn, al granero negro durante gran parte de la historia, ¿no? Y llegamos al número 4, la conversación entre el Doc y Fred, el sacerdote. Podemos resumirlo en lo siguiente. El Doc le dice, únase a nosotros, usted es la nueva arma contra el mal, y el padre le dice, está usted enfermo, ya me voy. Básicamente es eso. Aquí es que tienes algún issue, ¿no? Con el layout que de repente saca Andrés Sorrentino, ¿no? Hay un layout... O sea, se ve bonito, pero sí es un dolor de trasero. Es... En el centro del layout hay... Es un splash page. Son dos páginas. Al centro hay una cruz como de Rammstein. Donde está la foto de los aradores, los Plowmen. Y después dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 paneles de formas irregulares. Es la conversación del Doc Sutton y el padre Fred. Como es un splash page de dos páginas, lo normal es que empiezas a leer, obviamente, desde la esquina izquierda superior. Ajá. Y de ahí hay solo un indicativo que te dice a dónde debes ir, pero solamente está por una vez. yo le dije, no, es que esta conversación no tuvo mucho sentido, me dijo, porque la leíste mal, burro. Yo la leí. Eso del burro ya es tuyo, ¿eh? Sí, ok. Yo la leí de izquierda a derecha, o sea, me iba en esos paneles. El panel de hasta arriba, luego en la siguiente página, el que estaba a la derecha. Y así, luego hacia abajo y otra vez a la derecha. Hacia abajo y a la derecha. Lo lees así, no tiene ningún sentido. Lo que uno debió haber hecho es, de la primera página, leerlo como si fuera una página de cómic normal. Empiezas hasta arriba y te vas hacia abajo. Hay por ahí un indicativo, uno de los diálogos del padre Fred, se sobrepone un poquito en el otro panel, o sea, en el panel contiguo que está arriba de él. Rebasa, ¿no? Lo rebasa, entonces dice, con el puro diálogo, con el globo de texto, ahí lo ves y dices, ah, ok, me debo ir para allá. Pero si te vas para allá, ya los siguientes paneles, ya no hay ningún otro globo de texto que se sobreponga. O sea, ya supongo que la intención ahí del señor Sorrentino era de, pues ya que les indican, bueno, ni siquiera de Sorrentino, era del letrerista. Ajá, del letrerista que se llama, te digo rápido, es Steve Wands. Steve Wands, bueno, ya te indica por dónde debes ir, pues síguele en esa dirección. Digamos que en la otra parte del splash page, lo que estaría en la página derecha, igual en el primer panel, por ahí hay un globo de texto que otra vez se sobrepone y te indica, o sea, y se sobrepone sobre el segundo panel, entonces otra vez vas para abajo. Pero una vez más, nada más por ahí hay un último globo de diálogo en el que utilizan ese recurso, pero ya no más. Supongo que sí, no está tan mal hecho, pero no sé. No está tan claro, ¿no? No se me hizo tan claro la primera vez que lo leí. Y más porque entiendo la idea estética de generar ese panel, donde en medio es una cruz gigante, y a partir de ahí, se como si fueran rayos de luz, se desprendiera el resto de la conversación. Entiendo la idea, pero como dices tú, si el diagramado no te ayuda a entender para dónde vas, es responsabilidad entonces del diseñador, de los globos de texto, el ir guiando la conversación en un sentido lógico. Y creo que aquí sí hay como que hubo que trabajar un poquito más esa parte, ¿no? Por cierto, eso sí es un bonito detalle. Cuando están en las conversaciones acerca del granero negro y que hay cosas sobrenaturales y que todo está del nabo, el color de los marcos de los paneles es en rojo. Ajá, en el mismo rojo quemado, digo, rojo brillante, ¿no? O sea, cuando están hablando de eso existe el rojo. Cuando están hablando de cualquier otra cosa es un panel normal. Cierto, ¿bonito? Es bonito ese detalle. Como dices tú, la conversación es básicamente eso, es de no le creo, bye, ¿no? Y dice, pues ¿cómo no me cree? Pues usted es hombre de fe, ¿no? O sea y porque de repente le pregunta, ¿ya has visto el granero negro? No, ¿pero usted ha visto a Jesús? Tuché, ¿no? Déjame ser hijo. No. En fin. Mientras cambiamos entonces de setting, ahora regresamos curiosamente a los paneles más normales, más tradicionales, más ordenaditos. ¿Con quién? Con la doctora. Con la doctora Shen. Digo, Shu, perdón. Con Angela. Regresamos a paneles más ordenados porque pues ella está queriendo incluso poner orden. Quiere poner orden en la metodología de investigación y sobre lo que está pensando sobre Norton. Digamos que no lo tiene tan fácil. Se va al baño a refrescarse la cara y de repente así levanta la mirada y ve en el espejo del baño otra vez el granero negro. Y es cuando ve el granero negro otra vez, ve obviamente el granero en esos colores negros y rojo chillante. Ahí los paneles ya dejan de estar ordenados, ¿eh? Los desbaratan como si fueran vidrios cayéndose. Y después se ve una cosa bien rara que no supe bien cómo leer. Sí, se vuelve una especie de cuadro, como una secuencia de cubos. Una secuencia de cubos donde ocurren cosas al mismo tiempo. Ocurre lo que estaba pasando con la doctora y Norton, que lo vemos al mismo tiempo en su departamento, ¿no? Y vemos que la doctora lanza un frasquito con jabón para manos hacia el espejo en la desesperación que tiene, hasta que se rompe. Es una secuencia de paneles bien curiosa donde creo que mucho de esto está hecho digital, ¿no? Como para repetir algunos cuadros y no hacer tanta chamba. Pero aún así es una secuencia que como diseño está muy complicada de hacer, ¿eh? Y nos vamos entonces, regresamos a Pueblo Quieto. Y está la sheriff Clara. Y llega el padrecito así de, sheriff, mire, tengo esta evidencia que encontré abajo de la iglesia. Y la doctora, digo, la sheriff es de, otra vez esta tontería, ¿no? Del granero negro. Oiga, pero esto es importante. Ay, a ver, vamos a ver de qué trata. Por cierto, estaba bebiendo la sheriff, ¿eh? Ah, sí, tiene también sus broncas de alcohol, ¿no? Y le llega un mensaje por radio de que... le hablan por teléfono de que algo estaba pasando, que había un crimen en progreso. Y le dice, padre, pues ahí lo dejo. No, ¿sabe qué? Mejor venga si usted maneje, porque yo no puedo manejar. Creo que ya bebí demasiado. Pues ahí va el pobre padre. Bonita excusa para llevarse al padre también a la acción, ¿no? Pero bueno. Si no, ¿cómo te lo llevas? ¿No? Si no, exacto, si no ponías a la pobre sheriff a beber, no tenía excusa para ir el padre. Y también, el ponerla a beber también repercute en el final de este tomo, en qué tanto la sheriff de lo que va a suceder cree que es verdad o no. Eso también ayuda para mantener ese suspenso, ¿no? Mientras que Norton, pues, anda otra vez ahí de Pepenator, siente que alguien lo está siguiendo, pero quien lo sigue es la doctora. Digo, la psicóloga. La doctora Shu, y le dice, ¿qué onda? ¿Por qué me está siguiendo? Es que lo volví a ver y sé que es real, necesito tu ayuda. Y hay un panel donde también se toman de las manos. O sea, ya como que rebasan aquí esa línea entre paciente y terapeuta. Se toman de las manos en una posición como de apoyo. Y vemos de fondo que el resto de la ciudad o el fondo del callejón donde están se convierte en rojo quemado. Y por la forma de las manos, dos, tres edificios que se ven ahí de fondo y las siluetas de la cabeza de cada uno forman una calavera, ¿no? Sí, es el único panel que sí se me hizo muy de... como muy over the top, ¿no? Sí, demasiado. Sí, la verdad, o sea, está bonito. Pero sí, ¿qué es la forma de decirnos va a haber muertes y sangre? Ya sabemos, ya ha habido mucho de esto. Sí, eso estaba un poco de más, ¿no? O sea, como que eso ya es un extra, ¿no? Pero bueno, está bien. Por cierto, ya después cambiamos la escena, otra vez estamos en Pueblo Quito, va el padre ahí conduciendo la patrulla y le dice a la sheriff, oiga, que yo esté haciendo esto no es ilegal. Ah, sí, totalmente. Sí, después me recuerda que los tengan que arrestar, ¿eh? Ah, bueno. Ya, okay. ¿Y cuál era la crisis? Pues la crisis es que el redneck, digo, Reddy, El que le había ofrecido el cigarro al padre, el que era el conductor del autobús, el Otto. Uh-huh. Se estaba poniendo loco con su familia. Y había ido uno de sus oficiales a poner orden. Y entró solito a hablar con Reddy. Reddy le pidió a su esposa e hijo que saliera. Y a martillazos mató al otro, mató al oficial. Y lo tiene ahí colgado. Y le dice... Cuando entra tanto el padre como la sheriff, le dice, padre, lo estaba esperando. Dice, ¿qué onda con esto, no? Y llegamos al número 5. Que déjenme decirles, no sé exactamente qué pensar de cómo están manejando el horror durante Hidden Falls, porque mucha parte del horror en un medio visual... Uh-huh. Requiere el impacto de poder ver en ciertos momentos en específico, sí, algunas cosas horribles. La escena final del número anterior, cuando vemos a Reddy sentado tranquilamente ahí en el piso con el cuerpo del oficial ahí colgado, todavía sangrando, este cuate ahí, el Reddy con un martillo sangrante en las manos. Esa escena en el cómic... Es la última página. La última página, ustedes recuerden, en un cómic siempre es la última página de la derecha. Sí. En la parte de la izquierda, pues hay todavía más historia. Ese como que reveal, esa última escena, al momento de cambiar la página, es la primera que ves. Es verdad. Obviamente, pues tú regresas la vista hacia la primera página para ver, bueno, de qué se trata la historia. Pero ese reveal ya lo viste. O sea, digamos, no cae... Es importante los diálogos de los personajes ahí, de que llega la sheriff y ella se sorprende al ver la escena y demás. Obviamente es importante, pero tú como espectador ya viste el final de esa parte, ya viste el final de esa escena. Mínimo ya le diste un vistazo, ¿no? Así de mínimo. Ya el impacto de lo que te están contando con el diálogo y el resto de los personajes no es el mismo. ¿Qué habrá sido? ¿Un error de paginación o en la colección habrá sido que no encontraron cómo...? No creo. Hay muchas otras maneras de manejar tus páginas para que quede en ese momento de suspenso el gran reveal, honestamente. Digo, en un tono muy, muy distinto, Runaways lo hizo. Runaways lo hizo de una manera bastante elegante. En el número 12, ajá, el número 12 de la colección actual. Digo, ya hablamos de eso, es un cómic que tiene casi un año, ustedes aguántense. El gran reveal es que regresa Alex Wilder. Sí. Y en esa última, en esos últimos paneles, para que no te vayas luego, luego con el, con la finta, con el, con que ya le echaste el ojo, lo que ponen una página antes, para rellenarlo, como si fuera la última página del cómic, es la página de, y en el siguiente número, tal cosa va a pasar, ¿no? Ajá. Y al final te dicen, pero no es lo último, por favor pasa a la siguiente página. Sí, o sea, y entonces ya volteas la página y la primera que ves es la jetota de Alex Wilder y dices, ah, ok. Entonces, se puede hacer, ok, es un poco injusto porque Runaways sí tenía una, tiene una estructura distinta, es un cómic de Marvel donde puedes meter publicidad, pero es esta página que te anuncia en el siguiente número y ya después ves lo de Wilder. Es como que, ok, o sea, es un extra que funciona dentro de la misma historia, que exacto, lo necesitas para que exista ese reveal, ¿no? No sé si aquí, bueno, obviamente por ser una historia diferente, por ser Image que no pone publicidad en sus páginas, no tienes la capacidad de hacer eso, pero alguna otra cosa se pudo haber hecho, creo. Sí, o reducir alguna página de otras cosas. Hay varios espacios donde pudieron haber recuperado esa página completa que se chutaron para desgraciadamente arruinar un poco ese reveal. Y pues no sé, no fue quizá la mejor decisión, ¿eh? Porque tienes razón, o sea, incluso aunque no lo quieras ver, al voltear la página dices, aquí hay un muertito, ¿no? Cuando el muertito debería ser tu último gran reveal, ¿no? De ese número, que es el cliffhanger, estás a dos números de acabar, ¿no? Es el problema con los cliffhangers de los cómics serializados. Sí. La mayoría de los cómics serializados hacen eso, es normal, la última página es normalmente es un splash page. También porque el artista ya le urge, ¿eh? Ajá, sí, ya acabé, ¿no? También hay que decirlo, o sea, desde hoy ya, no manches, ya me he hecho otras veintitantas en este. Y normalmente acaba como que en una especie de estridencia. Se me viene ahorita nada más un cómic que hace algo totalmente al revés. Extremity de Daniel Warren Johnson, que él hizo todo. Él hizo el guión, ilustró, salió a vender, engrapó, en fin, todo. Los primeros dos, tres números acababan no en splash pages, acababan en una especie de secuencias de paneles que te daban, hacían ver a un personaje, sobre todo en el final de esos números, cuando ya estaba sentado, estaba como lamentándose de su vida horrible, te daban un sentido más bien de silencio. Hasta el último panel veía, o sea, ningún panel te indicaba, ¿cómo decirlo? Como una estridencia o un impacto visual. El impacto te lo estaba dando ahí el diálogo y la colocación del arte, del panel. Se me hace una forma interesante de mandar, y seguía siendo un buen cliffhanger, se me hace una forma interesante de arreglar ese tipo de asuntos. Quizá aquí hubiera podido hacerse algo así, el gran reveal hubiera sido, no sé, en un panel un poco más pequeño hasta el final, quizá un poco más explícito, con un poco más de tripas, no sé. Ajá, exacto. No tengo idea, pero creo que se pudo haber manejado de otra manera. Es un buen punto, o sea, y creo que no sé si a la hora de hacer la colección fue el problema y no pudieron cómo arreglarlo, o si así salió en suelto originalmente, pues yo creo que ha sido el peladero con el editor también, y dice, es que oye, necesito otra página para tapar esto. No, puede ser, ¿eh? Sí, también puede haber dicho el editor que, sorry, no se puede, ¿no? Sí, no, sale más caro el asunto, ¿no? Y pues ching, ya ni modo. Sí, qué cosas, lástima, porque la verdad es un gran reveal, la sí, verdad. Sí, eso sí. Los últimos dos números, ya para irnos un poquito más rapidito, están bien fumados. De hecho, yo creo que... ¿Fumados? Yo creo que el último no lo vamos a tocar. Yo creo que no. Porque está muy spoilerífico, vale la pena. Sobre todo digo el pequeño spoiler, pero hay una parte en la última página que yo no había visto. Que mi hermano no había visto. Y decirle... Y cambia todo. Está padre. Pongan la atención a la última página del número 6. En la esquina superior derecha, pero bueno. Sí, eso sí. Bueno, en el número 5, ¿qué pasa? Confrontación, ahora hay acción. Aunque la acción es un poco cortada. Ok, también sí, hay que decir eso. Hay que decir eso. Hay una parte donde el redneck le avienta un martillo así cual Thor, ¿no? A la sheriff. Y se ve, o sea, creo que no es su fuerte de Andrés Sorrentino hacer tantas escenas de acción, ¿eh? O sea, no se ve tanto dinamismo. Y entiendo, a lo mejor es parte también de la historia, que no se tiene que ver tan dinámico, ¿no? Tan... No hay líneas de movimiento, ni mucho menos. Todo está... Es la pura secuencia. Pero bueno, hay esa confrontación. El mismo Reddy lastima al padre con un escalpelo, que asumían que era del doctor, ¿no? Un escalpelo que también, curiosamente, y no lo había mencionado, el propio Norton en algún momento decía que había perdido un escalpelo. ¿Podría ser el mismo? ¿Quién sabe? Eso, en su necesidad de huir de este cuate del Reddy, lastima gravemente, prácticamente, no, la mata a su esposa. Y se dan cuenta de que todo eso estaba ocurriendo en un pedazo de tierra donde ya había unas marcas de caída, había una construcción gigantesca, el granero, ¿no? Básicamente. Se encuentran con el escalpelo y entonces la Sherry dice que cree, o sea, pues esto es un instrumento quirúrgico, instrumentos quirúrgicos que no son de fácil acceso al público. Adivine con quién tenemos que ir. Con el doctor, que ya sabemos que no está como que en sus cinco, pero bueno. Mientras tenemos un poco de backstory de Norton, nos dice que pues a él lo abandonaron desde niño, que no recuerda nada antes de estar en el orfanato, y que desde niño veía esas visiones del granero. Y lo que le propone esta la doctora Shu es una sesión de hipnosis para ayudarle a regresar a ese periodo de tiempo en su vida y que logre identificar más acerca de ese granero, por lo menos dónde estaba o qué estaba sucediendo, ¿no? Mientras, cuando llegan con el doctor le ayuda a curar la mano al padre. Y está la discusión de, oye, esto es de usted, no es mío, pero las cosas están muriendo más feas, es culpa del granero. Y la sheriff es de, oh, otra vez esta tontería, ¿cuándo vas a dejar eso, papá? Y dice, papá, ¿sí? Sí, o sea, el doctor Sutton es su padre, y dice, esto es exactamente igual que cuando se perdió mi hermano. Dice, pero tú, en lugar de irlo a buscar, sigues con estos cuentos de hadas y pues crees que lo vas a encontrar en otro mundo o algo así, en lugar de buscar en la vida real. Entonces, aquí nuestra, curiosamente, si te fijas, hay como unos paralelismos. En cada uno de los pedazos de historia, el de Norton y el de Fred, hay una pareja hombre-mujer, ¿no? Norton y la doctora, acá Fred y la sheriff. La doctora no cree nada. No cree, es escéptica, ¿no? Y Norton es el que cree. De este lado, Fred no creía en nada, empieza a creer y es un hombre de fe. Y Clara es pragmática, no cree nada. Es como que hacen un espejo uno de otro en diferentes momentos. Está muy, muy bien manejado esa parte de la caracterización de personajes. Sobre todo para manejar dos protagonistas. Sí, es difícil. Y que no se conocen, no se encuentran, no nada, ¿no? Sí, exacto. No interactúan, es cierto. Ajá. Total que la sheriff Clara se va y dice, ¡ay, los dejo viejos locos!, ¿no? Sí, exacto. Y vemos la sesión de hipnosis de Norton. Es un viaje. Es un viajezote, literal. Y también cambia el arte. El arte cambia, los colores son diferentes. Vemos algunas secuencias muy oníricas, donde esto perfectamente lo vería como en animación o en una película muy rara y de David Finch, no sé, algo así. Luce más o menos así. Y se encuentra en su sesión de hipnosis directamente con la puerta hacia el granero negro, nuevamente con ese color rojo brillante, ¿no? Mientras el doctor está en plan así de, no, tenemos que acabar con el granero, tenemos que encontrarlo, y dice el padre, pero pues no le voy a ayudar, padre, tiene que ayudarme, y hay un disparo, se escucha un disparo y vemos que alguien le disparó a Clara y que alguien se está llevando aparentemente el cuerpo de Clara al granero negro, entrando en esa habitación tremendamente roja, y el padre detrás de él gritando Clara y buscando entrar a ayudarla a encontrar el resultado de este misterio, que se develaría parcialmente en el número 6. Muy parcialmente, del cual ya no vamos a hablar y se aguantan. Y les vamos a decir que esto va para largo, porque ya van 14 números de esto, ¿eh? Ya van 14 números de Gideon Falls. El último número, en serio, es un viajezote. Es una forma, el arte cambia muchísimo. Hay unas cosas muy oníricas, muy surrealistas que ocurren dentro prácticamente del granero negro. Y como dice mi hermano, ojo con la última página. específicamente el último panel, hay un gran reveal que yo no había visto, que estoy bien menso, ¿no? Y que cambió completamente lo que estaba entendiendo de la historia. O sea, lo había entendido, no había entendido todo, y cuando ves ese reveal dices, ah, caray, esto se va a poner muy, muy raro, ¿eh? Sí. Prometido que en unas 2-3 semanas les spoileo ese último panel para que... Yo una vez que pasen los Eisner, unas 2 semanitas después, para que nada más para que vean ahí. Hablando de Eisner, pues, ¿qué te pareció en general Gideon Falls, carnal? Pero es una buena historia. En general está bien contada, tiene un arte extraño. Hace mucho por expandir qué tanto se puede hacer en un cómic. Mi único gran problema con todo el cómic es la tipografía. El lettering. ¿Por qué, carnal? Y eso ya es algo muy, muy personal. Pero yo no... Yo tengo hipermetropía. Ok. Eso me causa que de repente, sobre todo... O sea, hipermetropía es que no ves bien de lejos. Pero uno de los efectos secundarios de esa cosa es el... No alcanzo a ver bien... dos colores contrastantes uno encima de otro. Blanco y negro, ¿no? Blanco y negro, negro sobre blanco, el que tú me digas. Difumino uno sobre el otro. Y de repente, y el lettering tiene esta particularidad. Es como, el lettering es de, como si una persona estuviera escribiendo deprisa. Es el scribble, digamos. Hay algunas partes de las letras que son, por fracciones de milímetro, más angostitas que el resto de la letra. Como... pues sí, porque cuando uno está escribiendo de rápido, algunas partes donde la presión de la pluma no es regular, no es regular, ahí hay más tinta y de repente en otras partes hay menos tinta. Entonces, bueno, se ven en algunas partes, digo, más angostitas. Y es en esas partes, como es una letra negra sobre fondo blanco, de repente si no puedo, o sea, me tengo que volver a leer el diálogo para, ya no digas entenderlo, para ver bien la letra. O sea, este cómic me hizo regresarme más de una vez al mismo panel para volver a leer el diálogo. Y honestamente tengo mucho, o sea, sé que eso es un problema muy particular, pero si un lettering me obliga a hacer un esfuerzo extra para leer el cómic, ay, pues perdón, pero un puntito menos, ¿eh? Te entiendo, o sea, y aunque sí es, o sea, no está así tan exageradamente difícil de leer, sí puede serlo cuando tienes algún problema visual. O sea, es un hecho, ¿eh? O sea, sí te entiendo, honestamente. Pero bueno, pues, o sea, no está pensado. O sea, ¿cómo decirlo? No era. Estoy seguro que no fue un. Ah, los que tengan hipermetropía, fríguense. No, para nada, ¿no? No, simplemente fue una cuestión de diseño. Que, pues, una cuestión de diseño que estoy seguro no planearon. No es posible que la sepan. Sí, no, desde luego. Fuera de eso, el arte de Andrés Sorrentino a mí me gustó mucho, ¿no sé a ti, Carmen? Sí, nada más su layout de repente. Pónganme una flechita, ¿no? Sí, hay algunos layouts que son un poco más complejos, y donde necesariamente tienes que apoyarte del rotulista para que vaya llevando la conversación hacia donde quieres llevarla, ¿no? Pero hay layouts muy creativos, sí. muy bien hechos. Y te digo, mucho del layout es decisión del propio Andrés Sorrentino, ¿eh? Por ahí hay un director's cut del primer número donde viene el guión tal cual del primer número de Gideon Falls, y sí, viene todo el diálogo de Jeff Lemire, viene evidentemente la secuencia que él espera ver, pero es muy parco, ¿eh? Él no es así como de no es onda Alan Moore de, y entonces el personaje va a estar de cabeza en un tres cuartos, no, o sea, es cuadro uno, vemos a Norton de pie, a lo mejor lo único que pone es reverse, o sea que está al revés, y trae una máscara una mascarilla puesta y una bolsa en la mano, ya, es todo, y eso es lo que Andrés Sorrentino tiene que interpretar, y lo interpreta de esta manera. Entonces, la verdad, sí es como que un guión, sí es un guión completo, pero es un guión más parco, no es tan técnico, no es como lo haría Alan Moore o Neil Gaiman probablemente, pero le funciona porque confía mucho en su artista, confía en las decisiones que va a tomar Andrés Sorrentino, que en su mayor parte son decisiones muy bien tomadas respecto a cómo presentar la historia. Entonces, honestamente, los créditos deberían ser al revés. Es Andrés Sorrentino con guión de Jeff Lemire. Pues un poco, la verdad. Porque así como me lo platicas, oye, más bien la mayor parte de esto tiene que ver con Sorrentino. A mí lo que me encanta es esos detalles del color, o sea, obviamente cuando llegan los grandes momentos con ese rojo chillante y demás, pues, obviamente los ves a simple vista, pero les mencioné el detalle del cigarrito encendido que tiene ese, el encendido, pues es ese rojo chillante. Pero hay otros, hay otros que no mencioné, hay otros que no les quise decir. Ir checando cada panel por ver dónde hay ese elemento de color que te indica que hay algo sobrenatural, feo y horroroso, está padre. Es un bonito juego que tienes dentro del cómic. O sea, ayuda a que la gente, al lector, que se involucre de manera un poquito más personal. ¿Cómo decirlo? Trabaja por esto, chico. Sí, sí, de hecho, buen punto. Los personajes bien, o sea, creo que están muy bien definidos, sus personalidades, sus motivaciones, sus acciones. Aunque un poco cliché. Sí, o sea, totalmente. O sea, hay muchos arquetipos que utilizan aquí, ¿no? El padrecito, pues rechazado y borracho, que llega al pueblo nuevo, es el pez fuera del agua. Hay mucho de eso, totalmente. Pero creo que lo combina con algo interesante. Y me encanta que la amenaza sobrenatural aquí es muy sutil. No, y no. Es muy sutil y no, o sea, es un edificio, pero no es como que salga el chamuco y te venga a picar con un tridente. No, para nada. Te voy a decir una cosa, si yo hiciera esto en película, de hecho no le pondría Gideon Falls, le pondría tal vez The Black Barn. Así, tal cual como el primer libro, ¿no? El Granero Negro. Muy en la onda así de, insisto, Cabin in the Woods, aunque es otra cosa, pero donde pareciera que ese es el elemento sobrenatural, y sí lo es. Pero no te imaginas cómo actúa, no te imaginas que sea una casa maldita, porque sí, es como que trae el mal en sí mismo. O sea, la verdad es una idea muy, muy interesante de explorar en el cómic de horror. Hasta donde sabemos, porque nada más hemos leído los primeros 6 números. Ajá, o sea, por lo pronto, esa sería una muy buena película de una trilogía, ¿no? Ándale, exacto. Así es, carnal, pues la verdad, bien, la verdad me gustó bastante Gideon Falls, con los detallitos que hemos por ahí mencionado. Nominado a Eisner, próximamente sabremos si se lleva alguno de los premios. Y pues, la verdad, muy recomendable, fácil de encontrar. La verdad es que muy, muy fácil de encontrar ahora. En inglés, desde luego. No sabemos si alguien tenga la intención de traerlo en español. Si es así, ojalá que llegara también en español. Creo que no está de más tener historias de horror interesantes que leer en nuestro idioma, ¿no? Mira, si jaló Rachel Rising. Que no jale este, ¿no? Que no jale este. Si jala Junjito. Witches. Por ejemplo, sí, Witches. Exactamente. Oye, como que sí tenemos cierto pedigrí en el horror aquí, ¿eh? Sí, tenemos Revival, tenemos Witches, Rachel Rising. Sí, como que al público mexicano sí les gusta. Sí, 28 días después. Sí, esto sí lo vería también para que sí se publique por aquí. Ojalá Camite, si lo quieren traer, no me enojaría. No traducir tampoco. Creo que sería interesante traducirlo. Pero pues bueno, la verdad, carnal, qué gusto platicar nuevamente de este bonito arte del cómic. La verdad es una chulada platicar de este medio. Y pues no queda más que decir que este mundo de Gideon Falls es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así sin satanismo, ¿va? Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.